Esta es una historia de muerte, de sexo, de amor, de desgracia, de traición. Pero también es la historia de una dinastía que ha reinado en España durante los últimos 3 siglos, aunque con traumáticas interrupciones. Es una historia sobre cómo el poder a veces trae consigo las peores de las desgracias. Esta es la historia oculta de los Borbones. Felipe V, Carlos III, Alfonso XII, Juan Carlos I, son nombres que han escrito con letras de oro el apellido Borbón en la historia de España de los últimos 300 años. Pero una dinastía tan longeva también ha dejado, es cierto, tras de sí, páginas oscuras que no aparecen en los libros de historia. Aquí vamos a ser testigos de episodios de depresión, de locura, de sensualidad extrema o también de maldiciones asociadas a nombres o a números determinados. Pero hagámonos la pregunta, ¿cómo llegó una familia de origen francés a hacerse con el trono de España? A finales del siglo XVII, el Imperio Español, el más poderoso de la Tierra, caminaba poco a poco hacia su declive. Todos los territorios conseguidos por el emperador Carlos V y por su hijo Felipe II durante los últimos 2 siglos se habían ido separando de la corona, lenta, pero, eso sí, inexorablemente. El panorama interno tampoco era mucho mejor. El reino de España se encontraba prácticamente en la bancarrota. El mantener tantos frentes bélicos simultáneamente había diezmado las reservas económicas de Castilla, una región que históricamente financiaba a la corona, y habían agotado las enormes reservas de oro y plata provenientes de América. Evitar el completo desmoronamiento del imperio requería de unos gobernantes firmes y decididos. Pero, lamentablemente, los reyes que sucedieron a Carlos V y Felipe II no estuvieron a la altura que requerían los acontecimientos. Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de regirlos. Llegaría a decir el propio Felipe II refiriéndose a su hijo y sucesor, Felipe III. La decadencia del imperio se iría acentuando con los sucesivos reyes y alcanzaría su cénit con Carlos II, fiel reflejo en sí mismo de este declive. El final de la dinastía de los Austrias estaba cerca. Fin de los Austrias. También conocidos como los Habsburgo, la dinastía de los Austrias había regido España y prácticamente toda Europa durante 200 años. A la muerte de Felipe IV en 1665, la corona de España, el mayor imperio de su época, recae entonces en su hijo Carlos II, a quien la historia ha castigado con el sobrenombre de El Hechizado. Carlos era el resultado de la degeneración de toda la dinastía. Su estado físico era lamentable desde el mismo momento de su nacimiento. La descripción que el embajador francés en España hace al monarca Luis XIV del recién nacido habla por sí misma. El príncipe parece bastante débil, muestra signos de degeneración, flemones en las mejillas, la cabeza la tiene llena de costras y el cuello le supura. Asusta de feo. El infante Carlos mostraba un notable retraso en su desarrollo. A los 5 años andaba con dificultad. Aprendió a hablar a los 10, a leer a los 12 y a escribir tan solo su firma a los 15. De hecho, su preparación tampoco fue demasiado exigente, dado que sus esperanzas de vida no eran excesivas. Por tanto, era de vital importancia buscar una esposa para casar al rey y poder asegurar de esta forma la continuidad de la monarquía con un sucesor. Carlos contrae matrimonio con la princesa francesa María Luisa de Orleans, sobrina del rey Luis XIV de Francia. Carlos amaba realmente a su esposa, pero todos los intentos para que ésta se quedara embarazada fueron en vano. Los consejeros reales aconsejaron a los reyes los más variopintos medios para intentar que se produjese el tan deseado embarazo real, como, por ejemplo, peregrinaciones a las reliquias de numerosos santos milagreros. Y además, el monarca, muy dado a creer en magias y hechicerías, pidió consejo a brujos y curanderos, quienes le proponían métodos tan descabellados como exorcismos o ceremonias en las que el pobre monarca ingería todo tipo de pociones y remedios. Mientras tanto, ¿qué ocurría? La Inquisición miraba hacia otro lado, ante estas prácticas que en realidad eran tan poco ortodoxas en aquella época. Todo, sin embargo, fue inútil. La reina moriría a los 27 años de edad sin haber conseguido engendrar al heredero de la corona. La muerte de su esposa agravaría en el rey una depresión que ya no le abandonaría hasta el final de sus días. Pero el tema de la sucesión sigue preocupando sobremanera en la corte y rápidamente los consejeros se afanan en la búsqueda de una nueva esposa. Finalmente, la elegida es Mariana de Neoburgo, hija de unos nobles de Sajonia. El hecho de que no fuera de sangre real pasaba a un segundo plano. ¿Por qué? Muy sencillo. Mariana tiene algo extremadamente interesante para los hombres de la corte. Sus padres habían tenido nada menos que 24 hijos. Tamaña fertilidad, esperaban los consejeros, salvaría por fin el problema sucesorio. Pero, al poco tiempo, sería la propia reina quien descubriría que el problema de la infertilidad no radicaba en las esposas, sino en el propio rey. En las casas reales europeas, mientras tanto, advertidos de que probablemente el rey de España no tendría un heredero, empezaron a situar a sus candidatos en la carrera hacia el trono. Es la propia Mariana quien, con la ayuda del cardenal Portocarrero, empieza a buscar entre las casas reales europeas al sucesor a la corona. Ya es asumido por todos que el rey nunca tendrá descendencia. Finalmente, ¿qué ocurre? Se pacta que el elegido sea José Fernando de Baviera, sobrino nieto del propio Carlos II. Lo cierto es que José Fernando muere rápidamente y el rey, en un nuevo testamento, designa a otro de sus sobrinos nietos, el francés Felipe de Anjou, como su sucesor. La llegada de los Borbones al trono español, sin embargo, no va a resultar tan fácil. Carlos II fallece el 1 de noviembre de 1700 a los 38 años de edad. El informe de su autopsia, la verdad es que es harto elocuente del estado físico en aquel momento del monarca, pero también lo es al mismo tiempo de la degeneración de una dinastía y de la de todo un imperio. El rey no tenía ni una sola gota de sangre en el cuerpo. Su corazón tenía el tamaño de un grano de pimienta. Tenía los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y también gangrenados. Tenía un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. En el momento en que Felipe de Anjou hace valer sus derechos testamentarios, una nutrida oposición se levanta en su contra, tanto dentro como fuera de España. De este modo comienza la guerra de sucesión. Tras más de una década de lucha, Felipe de Anjou sería finalmente rey de España, conocido como Felipe V, el primer monarca español de la Casa de Borbón. Pero, ¿de dónde venían en realidad los Borbones? Podemos decir que el primer rey Borbón fue Enrique IV, hijo de Antonio, duque de Borbón y rey consorte de Navarra, que fue rey de Francia desde 1589. Pero fue en su padre Antonio de Borbón en quien empezaron a manifestarse los problemas que heredarían sus descendientes. Era un hombre conocido por sus contemporáneos, por su cobardía y su incapacidad. Defectos que se acrecentaron por su infame muerte ocurrida de un disparo en el sitio de Rouen, mientras hacía sus necesidades. Su hijo Enrique presentaba ya los rasgos físicos que caracterizarían a sus descendientes, como el prognatismo, es decir, una prominente mandíbula inferior y, sobre todo, la que se ha dado en llamar nariz borbónica. Además, en él se ponía de manifiesto el rasgo más destacado de todos, un desmesurado apetito sexual, lo que le llevó a casarse dos veces y a frecuentar numerosas amantes. Su matrimonio con María de Medici, además, añadió las taras propias de los Medici a los Borbones. María era una mujer bastante viciosa, poco inteligente y además padecía una tuberculosis crónica que afectaba los huesos y articulaciones. Su hijo Luis XIII fue criado en palacio junto a los hijos bastardos de su padre, en un ambiente, al parecer, excesivamente liberal para la época. Luis XIII resultó ser una especie rara entre los Borbones, pues su relación con las mujeres fue bastante fría y distante. Se casó pronto con Ana de Austria, pero su relación sexual fue más bien escasa, entre otros motivos, a causa de una más que probable impotencia del monarca. No obstante, y tras 23 años, fruto de su matrimonio, nacerían dos hijos, Luis y Felipe. El primero fue llamado Niño del Milagro, haciendo alusión a la posible impotencia del padre, y sería el futuro rey Luis XIV. El segundo, Felipe de Orleans, destacaría en la corte por su más que probada homosexualidad y sus grandes y extravagantes fiestas. Luis XIV ha sido seguramente el rey más destacado de la historia francesa. Apodado el Rey Sol, consiguió crear un régimen absolutista centralizado en su persona, gracias a su carácter egocéntrico y muy pretencioso. Su reinado, decía, emanaba directamente de Dios. Fruto de ese carácter era su afán bélico. Durante su reinado, Francia sostuvo numerosas guerras con Inglaterra, los Países Bajos y también con España, apoyando a su nieto Felipe de Anjou en la Guerra de Sucesión Española. Luis XIV se casó con la princesa María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV de España. Con ella tuvo precisamente 6 hijos, de los cuales solamente el primogénito, Luis, delfín de Francia y padre de Felipe V, sobrevivió. Pero, haciendo honor a su estirpe, Luis XIV tuvo además numerosas amantes con las que asimismo tuvo descendencia. Entre las más célebres se encuentran la duquesa de La Vallière, bien, pues a la muerte de su esposa, María Teresa de Austria, en el año 1668 contraería matrimonio secreto con Madame de Maintenon, con quien finalmente no tendría hijos. Es verdaderamente significativa la extraordinaria mortandad entre la descendencia del rey, ya fuera con unas mujeres u otras. Muchos de los hijos morían a temprana edad. Del total de 17 hijos que tuvo, tan solo 10 llegaron a la edad adulta. Esta maldición de los hijos muertos estará muy presente en el reinado de los Borbones españoles. Luis XIV moriría de gangrena en 1715, pero su reino no lo heredaría su hijo, muerto 4 años antes, sino su bisnieto de 5 años, Luis. Luis XV, el gran delfín, llamado así no en honor a sus cualidades, sino debido a su manifiesto sobrepeso, no tenía excesivas luces. Era perezoso y con un carácter bipolar que le hacía absolutamente impredecible, llegando en ocasiones a ser enormemente cruel. En él, y sobre todo luego en su hijo Felipe, se manifestaría un profundo carácter melancólico y abúlico. Luis de Rubrá, duque de Saint-Simon, describiría al delfín con unas palabras que no dejan lugar a dudas. Era un hombre sin vicios ni virtudes, absorbido en su gordura y en sus tinieblas, sin conversación, sin sensibilidad ni ideología. Jamás fue nada de nada. Con estos antecedentes familiares y genéticos llegaba a España un bien intencionado Felipe para regir los destinos de la todavía corona más importante del mundo. Felipe V. Felipe V accede a la corona tras la sangrienta guerra de sucesión española. Con tan solo 17 años y ya convertido en rey, el monarca empieza a transitar por la misma senda que su padre y su antecedente Luis XIII. Esta es la de la melancolía y la indolencia extrema. También tenía, como la mayoría de los borbones, un desmedido apetito sexual. Pero lo cierto es que su gran apego a las creencias cristianas le impedía disfrutar de otras compañías femeninas que no fueran las de sus esposas. Aún así, su pasión era tal que incluso cuando su primera mujer, María Luisa Gabriela de Saboya, estaba agonizando, víctima de la tuberculosis, Felipe yacía con ella manteniendo incesantes relaciones sexuales. La muerte de María Gabriela de Saboya provocó en Felipe una fuerte melancolía. Esencialmente, ¿por qué? Porque su ardor sexual no encontraba consuelo. Dado su gran temor a Dios, la posibilidad de un amante que calmara esa desazón real quedaba descartada. El cardenal Alberoni diría a tal respecto: el rey tan solo necesita un reclinatorio y una mujer. Era pues de obligada necesidad la búsqueda de una nueva esposa que curara al monarca de esa melancolía y le devolviera pues a las tareas de Estado que por aquel entonces se encontraban desatendidas. ¿Quién fue la elegida? Pues la hija de los duques de Parma, Isabel de Farnesio, una mujer de gran belleza a pesar de las marcas que las viruelas infantiles le habían dejado en el rostro. Felipe V fue un personaje, un rey melancólico toda su vida. La primera depresión de la que tenemos constancia aparece en el año 1701, cuando abandona Francia para venir a ejercer de rey a España. Ya las crónicas dicen que en ese momento tiene el primer episodio depresivo. En aquella época la palabra depresión no existía. Los médicos de palacio utilizaban el término vapores. Es decir, si cuando alguien se decía que tenía vapores, significaba que tenía una depresión. Entonces ahí queda registrada en su llegada a España la primera depresión, la primera melancolía. Los episodios se sucederán a lo largo de su reinado y el episodio más importante, por así decirlo, coincide con el fallecimiento de su primera esposa. Se deprime, abandona las labores de gobierno, se hace abúlico, es decir, no muestra interés absolutamente por nada y tiene bulimia, le da por comer a Felipe V. Esos atracones y ese exceso de alimentación que tiene la acabará convirtiendo en un monarca obeso, ¿de acuerdo? Estamos en esa situación, necesitamos un rey absolutamente deprimido y contrae su segundo matrimonio, más bien forzado. No queda claro los herederos que va a tener y por otra parte la nobleza necesita que el rey vuelva a trazar sus funciones. Su segunda esposa cambia totalmente el panorama del rey, trata de buscarle diversiones, es decir, trata de que salga de esa depresión y que el monarca reavive sus actividades de gobierno. Sabemos que alternaban periodos de depresión, de melancolía, con periodos de hiperactividad. Es decir, sabemos que incluso llegó a tener reuniones de palacio de madrugada. Despertaba a sus ministros y departía con ellos de madrugada. Cambia totalmente la actividad de palacio. Por el día el rey duerme y por la noche realiza labores de palacio. Pero esto va alternando, es decir, tiene periodos de depresión, periodos de hiperactividad. En los periodos de depresión, el monarca es un personaje desaliñado, no se viste adecuadamente, va con barba por palacio, parece un alma en pena, ¿de acuerdo? Entonces la reina se da cuenta que esto hay que cambiar y contrata los servicios en el año 1737 de Farinelli, un castrati. En aquella época están de moda los castrati, estaba en Londres, le ofrecen un contrato para divertir, podríamos decir, a Felipe V, y el castrati viaja a España. No se separará durante los 9 años de vida que le quedan al rey, ¿de acuerdo? Le conseguirá divertir tanto que le hará salir de esa melancolía y que tenga una vida más o menos normal. Isabel de Farnesio, o Isabel Farnesio mejor dicho, ha pasado a la historia por ser la madre de Carlos III y por ser la reina ideal para un loco melancólico como Felipe V. Yo establezco un paralelismo entre Isabel Farnesio y María Cristina de Borbón, la reina gobernadora, que fue la cuarta esposa de Fernando VII. ¿Por qué? Pues porque las dos mujeres supieron complacer al máximo en el lecho conyugal a sus dos esposos. El caso de Isabel Farnesio fue el ejemplo ideal de la mujer abnegada, de la mujer solícita siempre, como digo, en el lecho conyugal, de la mujer atenta que supo comprender pues lo que era incomprensible, que eran esos ataques de locura, esos vapores melancólicos que padecía Felipe V, que es lo que hoy podemos entender todos como una depresión profunda o semiprofunda, que le sumían en un estado tal que llegaba a creerse que era una rana. Y entonces empezaba a soltar unos tremendos alaridos en palacio que despertaban a todos por la noche. Un rey de España, todo hay que decirlo, que dejó crecerse tanto las uñas de los pies que le impedían caminar con dificultad, con normalidad, mejor dicho. Una persona, un rey de España, que estuvo un año entero sin cambiarse de ropa. Claro, la pobre Isabel Farnesio pues tuvo que hacer de tripas corazón en no pocas ocasiones y echar mano de un cantante de moda en aquella época que era Farinelli, italiano, al cual trajo a la corte de Madrid para que deleitase con su bel canto a Felipe V, víctima de esos vapores melancólicos, y acabase de alguna manera o durante algún tiempo con esa depresión profunda que él tenía, ¿no? Esa era Isabel Farnesio. Como digo, yo creo que el principal título de esta reina de España fue que alumbró a uno de los mejores borbones, por no decir al mejor de la dinastía de los borbones españoles, que fue Carlos III. Isabel fue consciente desde el primer momento de su papel y puso todo su empeño en satisfacer las necesidades de su esposo. Pero la melancolía depresiva de Felipe iba en aumento. Sus episodios depresivos tan solo se calmaban con la presencia del músico italiano Farinelli, quien con su canto conseguía reanimar al rey. Dicho remedio sería usado años más tarde para curar también a su hijo Fernando, aquejado del mismo mal. Cuando Isabel de Farnesio contrata a Farinelli, va al cantante más importante de Europa, más importante en relevancia artística y en dineros generados alrededor de su actividad. Le contrata por unas altas cantidades, a él le interesan, viene a España, entra en una corte que se convierte inmediatamente en devota suya, y lleva a cabo la finalidad que se pretendía, que era tratar vía canto los males del rey. Está comprobado que el canto de Farinelli tranquilizaba al rey, aunque le obligaba, por ejemplo, en ocasiones se habla de noches enteras en las que repetía una y otra vez la misma canción hasta que el rey conseguía tranquilizarse, lo cual debía ser muy agotador para él. El papel de Farinelli en la corte, naturalmente, fue incrementándose. Gozaba del favor de los reyes, se enriqueció por su trabajo y se convirtió en objeto de envidia, de veneración interesada y demás. En su favor hay que decir que en ningún caso se prestó a cualquier maniobra de corrupción que se le planteó, que de hecho se le plantearon muchas. Nunca sirvió como intermediario entre el poder y otros elementos interesados en la transmisión de favores y de informaciones, etcétera, ¿no? Y eso también le generó mucha animadversión. Él era un tío, una persona honrada, limpia, hacía su trabajo, lo valoraba, lo cobraba, pero en ningún caso quiso convertirse en ningún hombre de Estado ni trascender su nivel, eso es importante. Sobre su relación con los reyes, pues naturalmente nació el rumor de que la reina podía estar enamorada de él. Luego, cuando se mantuvo en la corte de Fernando VI y Bárbara de Braganza, que también le protegieron mucho como grandes amantes de la música que eran, se habló también de una posible relación que mantuviese con la reina, e incluso, dada la ambigüedad sexual de Fernando VI, también se habló de un posible enamoramiento del rey hacia el italiano, ¿no? Pero vamos, en ningún caso está comprobado esto. Lo que sí es cierto es que, a pesar de su mutilación, Farinelli mantuvo en Madrid una vida sexual muy activa con mujeres, era perseguido, era deseado, era conseguido en muchos casos, lo cual pues añadía un elemento, pues llamémosle turbador, a su propia figura. Pero vamos, el balance de Farinelli yo lo calificaría de absolutamente positivo, ¿no? Como persona y como presencia a lo largo de dos reinados. Pero los efectos curativos de la música, la verdad es que dejaron de hacer efecto en Felipe, y la depresión real era cada vez más patente. Algunos personajes de la corte describen entonces al rey como un despojo humano con una dependencia enfermiza de su esposa, de la que, por cierto, no se separaba casi en ningún momento del día. Tal situación era insostenible. En 1724 el rey abdica finalmente en su hijo Luis, primogénito de su matrimonio con María Luisa Gabriela. Pero la muerte acude de nuevo a visitar la casa del Borbón, y a los 6 meses de reinado fallece el nuevo rey. Ahondemos y conozcamos un poco más al más desconocido de los Borbones y al rey más efímero de la historia de España. Luis I. Era, a decir de sus contemporáneos, bastante feo y enclenque, pero como buen Borbón, dotado de un más que notable apetito sexual. Su madre había muerto cuando él tan solo contaba 6 años de edad, lo que le volvió en cierta medida triste y taciturno. Una tristeza que se agravaría con el nuevo matrimonio de su padre. Isabel de Farnesio mostró pronto desdén por los hijos de la anterior esposa del rey, o obstáculos a las ambiciones políticas que tenía para sus propios hijos. Es quizás por todo ello por lo que el pueblo empezó a denominarle el bien amado. Tampoco la mujer que el destino le tenía reservada era un dechado de virtudes. Luisa Isabel de Orleans era esquizofrénica. Tenía tendencias exhibicionistas y, para colmo de males, era muy aficionada a la bebida. Rápidamente, la joven reina se hizo famosa en la corte por sus arranques de mal gusto y grosería, que le llevaban, entre otras lindezas, a eructar sin disimulo en las recepciones reales o a mostrarse desnuda sin pudor alguno a criados y sirvientes. Luisa Isabel de Orleans, que fue la esposa de Luisillo, como le llamaba su madre, cuando le presentó al pueblo llano y tal, fue la esposa de Luis I, que fue uno de los hijos de Felipe V. Era una reina pues que dejaba bastante que desear. Ella era hija del regente de Francia, del duque de Orleans, y curiosamente de su madre era Francisca María de Borbón, que era hija ilegítima del rey Luis XIV. Contaba el duque de Saint-Simon que cuando fue a despedirse como embajador extraordinario en Madrid, le recibió la reina y no le dijo absolutamente nada. Cuando le dijo: majestad, me voy a dejar la embajada, sino que simplemente escuchó un eructo estentóreo. Todo el mundo se quedó helado, diciendo: ¿qué ha pasado aquí? Y no contenta con eso, volvió a soltar otro eructo y un tercer eructo en medio pues de las risas contenidas de los presentes y del más increíble estupor de Felipe V y, por supuesto, de Luis I, el cual llegó a escribir una carta a su padre, a Felipe V, diciéndole que prefería estar en galeras que seguir aguantando a una criatura a la cual, como decía el doctor César Fernández Ruiz, era, primero, una esquizofrénica a la cual le encantaba exhibirse desnuda ante los criados y, además, pues bebía en exceso. Esa fue la reina que ocupó el trono de España junto a Luis I, que tuvo un reinado efímero de apenas 7 meses y medio y que constituyó ese paréntesis entre los dos reinados de su padre Felipe V. Pero Luis tampoco le andaba la zaga. Era bastante holgazán. Solamente le entretenían las partidas de caza y pelota. Y le gustaba sobremanera escaparse de palacio para frecuentar los numerosos burdeles que Madrid poseía en la época, y entre los que era famoso. Es más que probable que las viruelas que acabaron con su vida el mes de agosto de 1724 las contrajera en una de estas juergas nocturnas. Muerto el rey y ante la falta de descendencia, la viuda fue enviada de vuelta a la corte de París, donde moriría 18 años después. El paso natural hubiera sido que el siguiente hijo en la línea sucesoria, Fernando, hubiera sido el nuevo rey. Pero Isabel no quiere ver a un hijo de su primera esposa en el trono y obliga entonces al monarca a retomar el poder. Sin embargo, Felipe V no estaba curado ni mucho menos. De hecho, su enfermedad empeoró y su locura fue cada vez más patente. Es entonces cuando su fanatismo religioso se hace más evidente. Amparada en tal fervor religioso, la Inquisición ejerce uno de los periodos más represivos de su historia, iniciando una multitud de autos de fe en los que acabaron en la hoguera infinidad de supuestos herejes. Este es el Palacio de la Granja, en la provincia de Segovia. En él reposan los restos del monarca junto a los de su esposa Isabel de Farnesio. Mientras tanto, el deterioro del rey iba en aumento. Estaba en un estado de abandono total. Las uñas de los pies le crecieron tanto que le resultaba harto difícil poder caminar. El pelo se lo dejó crecer incluso por debajo de la peluca. Y no se cambiaba de ropa durante un año, llegando a remendarse los pantalones él mismo sin quitárselos. Se creía muerto e insultaba a sus ayudantes por no haberle enterrado. En verano, deambulaba envuelto en mantas. Quería cabalgar en los caballos de los tapices de palacio y sospechaba que estaba siendo víctima de un envenenamiento. Cambió su horario de manera drástica, durmiendo de día y viviendo de noche de tal forma que toda la corte se tuvo que amoldar a las extrañas costumbres reales. Por fin, el 9 de julio de 1746, se ponía fin a la triste existencia del primer Borbón en reinar en España. La muerte de Felipe V en 1746 hereda la corona de España a Fernando, segundo hijo del matrimonio entre Felipe y María Luisa Gabriela de Saboya. Fernando VI. La temprana muerte de su madre provoca que el pequeño Fernando se críe en un ambiente realmente hostil. Su madrastra Isabel de Farnesio nunca les profesó ni a él ni a su hermano Luis el más mínimo afecto. Las discrepancias entre Fernando e Isabel durarían toda la vida de este. Fernando suplió la falta de cariño con el verdadero amor que se profesaron él y su esposa, la princesa portuguesa Bárbara de Braganza. Doña Bárbara no era, desde luego, la más hermosa de las mujeres. De hecho, la corte lisboeta no facilitó retrato alguno a la corte española antes del matrimonio, aduciendo pues todo tipo de disculpas. Pero tal falta de belleza, es cierto, la suplía con otras virtudes. Era una mujer extremadamente culta, llegando incluso a dominar varios idiomas. Componía música y era una excelente bordadora. Pese a las reticencias iniciales, pronto Fernando encontró en Bárbara a su alma gemela. Era el consuelo en los periodos en los que la enfermedad heredada de su padre hacía presencia. Fue de hecho la propia reina quien recurrió nuevamente al talento musical del castrati Farinelli como remedio a las crisis de su esposo. Hasta tal punto llegaba la complicidad de ambos que Bárbara se contagió precisamente de la melancolía de su esposo y, sobre todo, por su temor a la muerte. Asimismo, sentía un tremendo pavor a caer en la miseria si su marido fallecía o, si era el caso, abdicaba. Esto provocó que en numerosas ocasiones su comportamiento fuera un tanto, ¿cómo decirlo?, avariento. Desgraciadamente, su amor no fue finalmente correspondido con un hijo, ya que el rey padecía una afección genital que le impedía eyacular y, por tanto, pues claro, dejar embarazada a su esposa. Bárbara de Braganza es de las reinas españolas consideradas siempre más menospreciadas, injustamente tratadas, etcétera, etcétera, ¿no? Se decía aquello de que durante el noviazgo la corte de Lisboa le había negado sistemáticamente el envío del retrato de la novia al novio para evitar que rechazase semejante propuesta y que hasta el último momento no vio con quién se iba a casar. Bárbara de Braganza era una mujer, sí, abundante de carnes, fea de cara, etcétera, etcétera, tremendamente culta, muy interesada en el arte, muy interesada en hablaba lenguas antiguas, modernas, etcétera. Este tipo de mujer, como había sido Isabel de Farnesio, de ahí vino también mucha inquina entre ellas, ¿no? Era un tipo de princesa muy, muy culta, que no era muy habitual, pero en aquella época ya había este tipo de mujer. Con Fernando VI, pues también hay ahí la incógnita de su vida privada. Imposibilidades de él, ambigüedades sexuales de él. En un momento dado, pues parece que se conforman con ser un matrimonio tranquilo y a vivir que son dos días, lo cual no fue nada lejos de la realidad. Se montaban unas fiestas muy impresionantes y costosas en Aranjuez y en otros reales sitios. Disfrutaban con Farinelli, se organizaban una vida pues también con grandes disfrutes gastronómicos, etcétera, etcétera, y el país durante esa época vivió una etapa muy pacífica y muy positiva económicamente. Es decir, el reinado de Fernando VI, que también es un rey bastante desconocido y que sufrió todos los rigores de las herencias maléficas de la mente borbónica, pero vamos, fue un reinado importante en ese sentido. La reina dejó mala fama, tenía mala fama ya de ambiciosa, de avariciosa, de acumuladora de dinero. y la remató cuando murió. Cuando murió esta mujer, aparte de cuatro pequeñeces así personales que le dejó a su marido, el grueso de su dinero que había hecho acumulándolo durante su matrimonio, se lo legó a su hermano, el rey de Portugal, en lo que se consideró pues una fuga de capitales legal, porque así lo era, muy importante, que despertó mucha actividad de todos los gacetilleros y escritores de panfletos de la época, que eso resulta muy interesante como manifestación social de un descontento, sobre todo en una época del antiguo régimen todavía bastante alejada de la prerrevolucionaria, una época ya de 1700 y pico, ya los panfletos proliferaban en toda Europa, pero aquí hablamos de la primera mitad del siglo. Y la reacción que suscitó en este caso concreto el asunto de la marcha a Portugal de la gran cantidad de dinero legado por la reina fue un fenómeno muy interesante en el sentido de suscitador de unas reacciones sociales que hasta entonces no se habían mostrado en público. La historia de amor entre los monarcas concluyó con la muerte de la esposa. Esto hizo que el rey cayera en un estado de locura del que nunca se recuperaría. Se encerró en el castillo de Villaviciosa de Odón durante el último año de su vida, negándose durante todo este tiempo a despachar con sus consejeros ni a dictar orden alguna. A este periodo se le conoce como el año sin rey. Pasaba por periodos de ayuno riguroso a otros de una gula desenfrenada e incluso a veces se negaba a evacuar nada de su cuerpo. Sufría ataques de pánico en los que sospechaba ser asesinado mientras dormía. Tenía episodios de furia incontrolada y fases en las que trataba de suicidarse, aunque sin mucha convicción, pues nunca lo consiguió. Fernando VI fue el segundo de los reyes borbones y, al igual que el primero, que su padre Felipe V, tuvo un trastorno depresivo. Fue una persona débil de carácter, inexperto, con un temperamento melancólico, con tendencia a la depresión. Tuvo la suerte de que se casó con Bárbara de Braganza, una mujer dulce, tranquila, sosegada, que le dio la tranquilidad que este Borbón necesitaba. Mientras vivió Bárbara de Braganza no hubo problema, la cosa funcionó bastante bien, el problema fue cuando enviudó. Tras enviudar, el rey podemos decir que enloqueció. Es decir, ¿en qué consistió esta locura? Pues empezó a no asearse, a caminar por palacio a altas horas de la madrugada, a no asearse, se intentó ahorcar en un par de ocasiones, pidió a sus médicos que por favor le dieran un veneno para acabar con su vida, e incluso llegó a golpear a su médico personal, el doctor Aznar, ¿de acuerdo? Tuvo un trastorno mucho más importante que el que había tenido Felipe V. Es verdad que le faltó el apoyo de la reina a su lado. A pesar de que Felipe V y Fernando VI tuvieron trastornos psiquiátricos, sus dos enfermedades, utilizando los criterios de la psiquiatría actual, son totalmente diferentes. Por una parte, Felipe V tuvo lo que ahora llamaríamos una psicosis maníaco-depresiva, es decir, alternaban periodos de melancolía con periodos de hiperactividad, mientras que su hijo Fernando VI lo que tuvo fue una depresión psicótica. Es un tipo de depresión raro, aproximadamente un 4% de los pacientes con depresión tiene esta manifestación y que se caracteriza por cuadros de agitación, de autoagresiones e incluso de agresiones hacia el personal que les cuida. En cualquier caso, los médicos de palacio de aquella época a los dos les etiquetaron de lo mismo, les llamaron vapores, que viene a referirse simplemente al término de la época que se utilizaba para referirse a la depresión. ¿Con qué les trataron? Es decir, ahora mismo les trataríamos con ciertos fármacos, con litio, con antidepresivos, con los fármacos que tenemos ahora mismo a nuestro alcance. En aquella época, pues les trataban con sangrías, es decir, les extraían sangre porque pensaba que de esta forma los humores malignos que había en su cuerpo se conseguiría el equilibrio. Les trataban con gelatina de asta de ciervo e incluso con víboras, que eran los tratamientos al uso en aquella época. Tras un fuerte ataque de epilepsia, por fin Fernando VI dejaba de sufrir el 6 de agosto de 1759. Al igual que su padre y por deseo propio, no fue enterrado en el monasterio del Escorial, sino que descansa junto a su amada esposa en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid. En su sepulcro, mandado construir por su hermano Carlos III, puede leerse: yace aquí el rey de las Españas, Fernando VI, óptimo príncipe, que murió sin hijos, pero con una numerosa prole de virtudes. Fernando VI fallece en 1759 sin descendencia, por lo que la corona española recae en su hermanastro Carlos, primer hijo del matrimonio de Felipe V con su segunda esposa. Finalmente Isabel de Farnesio se sale con la suya y lleva uno de sus hijos al trono de España. Para poder aceptar, Carlos tuvo que abdicar primero del reinado de Nápoles que ostentaba desde 1734. El reinado de Carlos III podríamos definirlo como normal. Durante el mismo prevalecieron la eficiencia, la burocracia y el trabajo bien hecho, pero también el absolutismo más despótico, reflejo de la propia personalidad del monarca. Carlos III es un personaje curioso, podría decirse que básicamente dual. Es el arquetipo del rey ilustrado en la historia de España. Tuvo una actividad muy, muy positiva en la implantación de aquel espíritu renovador, transformador y revolucionario, podría decirse. Se le considera, aparte el mote célebre del mejor alcalde de Madrid, se le considera amante de las bellas artes, se le considera protector de la creación, y de hecho se comportó como tal, pero él pasaba de todo ese asunto, a él no le importaba para nada. Pero eso no fue solamente aquí, en Nápoles, que fue su antiguo reino, el teatro que está allí junto al Palacio Real se llama el Teatro de San Carlo, pues por él. Él lo mandó construir, él lo potenció, lo nutrió económicamente, asistía a todas las representaciones y prescindía absolutamente de la música, no le interesaba para nada. Cuando llegó a España, impulsó las bellas artes, terminó el Palacio Real, le dio nueva vida a las reales academias, como la de Bellas Artes de San Fernando, que existían previamente y demás, pero era un hombre al que no le interesaba nada. Lo que pasa es que era una mentalidad muy fría, tenía plena conciencia del papel que tenía que desempeñar y hacía lo que creía. Una dualidad, por ejemplo, se manifiesta siendo un profundo católico, integrista, bueno, quizá integrista sea un planteamiento planteado desde hoy, pero vamos, ser un católico muy profundo en comparación con otros reyes de su época. Y sin embargo, decidió la expulsión de los jesuitas, con gran dolor de su corazón, pero mandaba la política. Thank you. Él fue un rey diferente. La Europa del momento está llena de colegas suyos, ilustrados, desde Catalina de Rusia, el emperador de Austria, el rey de Portugal, que eran, ¿cómo decirlo?, estaban mucho más libres de ataduras religiosas que él. Carlos III fue un verdadero puritano. Cuando quedó viudo de una mujer que debió ser personaje bastante horrible, aparte de que quedase bastante a gusto, decidió que no se volvía a casar más. Entonces, de ahí vienen todas estas historias que se cuentan, siempre en plan hagiográfico, ¿no?, de que dormía en un jergón, que cuando le daban ataques de calentura, pues se dedicaba a pasear descalzo por los largos corredores del palacio hasta que se calmaba el asunto, que nunca se planteó lo de volver a casarse, que alguna vez que alguna señora se le ofreció para lo que fuese, pues él se lo tomó muy a mal, como una ofensa, ¿no? Y luego está el episodio muy curioso, dado que es el rey ilustrado, protector de las artes, que lo fue, de su idea de quemar los desnudos de la colección real. Aquella barbaridad que pudo haberse producido, cuando decidió que aquellos tanta Venus, tanta Danae, tanta ninfa, tanta cuestión de esta que proliferaba en las colecciones, que aquello era ofensivo y que iba en contra de lo que él pensaba, ¿no? Tuvieron que disuadirle pues gente como Mengs, el pintor checo, o bueno, bohemio, no existía la idea del checo, o muchos de sus cortesanos que tenían muy claro el valor de las pinturas. Lo que está claro es que él pues a regañadientes aceptó, se creó un gabinete secreto y ahí estuvieron encerrados durante muchos años las pinturas. Hubiera sido un desastre para el patrimonio del país aquello, pero esa es una muestra muy extrema pero real de la dualidad como persona de Carlos III. Podríamos afirmar que la maldición de los Borbones pasó de largo en Carlos III, pero no así en sus descendientes, quienes en mayor o menor medida recibieron tan funesta herencia genética. Sí sufrió, eso sí, la maldición de la terrible mortandad infantil en sus hijos, a la que nos referiremos más adelante, ya que de los 13 hijos que tuvo con María Amalia de Sajonia, tan solo 7 llegaron a la edad adulta. En los hijos del rey Carlos III podemos ver reflejados muchos de los estigmas que han asolado a la dinastía durante siglos. Especialmente significativo sería sin duda el caso de su hijo Felipe, duque de Parma, llamado a suceder a su padre al frente del reino de Nápoles. No pudo hacerlo debido a sus ataques epilépticos y a que sufría de un retraso mental bastante severo. Carlos IV. Si con Carlos III la suerte había sido, podemos decir que benévola, con su otro hijo y sucesor, Carlos IV, se reprodujeron todos los males de los Borbón. No era precisamente el más preparado de los hijos de Carlos III, ya que el infante Gabriel fue con mucho el más inteligente y el más dotado, pero por nacimiento, eso sí, no le correspondía heredar la corona española. Como buen representante de su estirpe, las pasiones del nuevo rey eran los deportes, la comida y, como no, claro, las mujeres, aunque esta última afición, bien por su temor hacia su esposa María Luisa de Parma o bien por temor a la iglesia, podemos decir que pues no la practicaba en exceso. No dedicaba apenas tiempo a las tareas de Estado, ya que gustaba pues mucho más de la compañía de la servidumbre, con la que incluso, se sabe, llegaba a practicar sus deportes favoritos. Especialmente uno, el boxeo. Además, la apariencia física del rey también era especial. Vamos a ver, estaba dotado de una gran altura para su tiempo, para su época. Y asimismo, era una persona fuerte. Sin embargo, en su conjunto, resultaba algo grotesco. Su carácter apático le hacía vivir sometido a la influencia de su mujer y de su primer ministro Godoy. Aún así, no eran infrecuentes sus arranques de ira. Según parece, era un maniático empedernido. Llegó a crear la mayor colección de relojes del reino, que se contaban por cientos, y los cuidaba y les daba cuerda personalmente uno a uno, hasta comprobar que su funcionamiento era correcto y marcaban todos la hora exacta. Esta obsesión provocó que entre el pueblo fuera conocido como, pues claro, el relojero. A los 17 años se había casado con su prima María Luisa de Parma, por lo que reaparecieron los antiguos problemas de consanguinidad que tantos quebraderos de cabeza habían dado a los Austrias. Al contrario que su marido, el carácter de la reina era muy fuerte y posesivo, por lo que pronto entraron en discordia. Así, mientras él pasaba su tiempo entre sus relojes y sus combates de boxeo, pues su mujer se entregaba a las tareas de gobierno con la ayuda de su amante, Manuel Godoy. ¿Quién era Godoy? Era un sencillo guardia de corps o guardia de la Casa Real, que gracias a su relación con la reina le había catapultado a los más altos escalafones del poder. Asimismo, se convirtió en imprescindible incluso para el propio rey, que irónicamente lo consideraba el mejor de sus amigos y en quien había depositado toda su confianza. No es que Carlos IV fuera bisexual, como algún autor ha sostenido, sino que fue un Borbón distinto, atípico, al resto de los Borbones. No tenía un apetito sexual desmedido, más bien fue un rey al que no le gustaron las mujeres, y de hecho él aceptó como lo que hoy calificaríamos un calzonazos, que su mujer fuese amante de Manuel Godoy, ¿no?, la reina María Luisa de Parma. En cualquier caso, sería un gran jeroglífico poder delimitar cuál de los 14 hijos que alumbró la reina María Luisa de Parma fue hijo de Carlos IV. Hay un lienzo, magnífico lienzo, que todo el mundo conoce, que se conserva en el Museo del Prado, un lienzo de Goya, titulado La familia de Carlos IV. Y ahí se puede ver a un personaje, un niño en este caso, vestido de rojo, que a falta de una prueba de ADN presenta un asombroso parecido con Manuel Godoy. Y me estoy refiriendo al infante Francisco de Paula, al hermano menor de Fernando VII y de Carlos María Isidro. Bien, yo creo que con esto está dicho todo. María Luisa fue realmente quien llevó los pantalones en palacio, y Carlos IV fue un rey sumiso, un rey desentendido de los asuntos de Estado, un rey que convirtió sus aficiones en verdaderas manías, que llegó a coleccionar más de un millar de relojes a los cuales él mismo daba cuerda con regularidad, y que le encantaba irse de montería, que no le hablasen de más cosas, ni siquiera de su esposa María Luisa de Parma, que ella podía estar, como así fue, con quien le diese la gana. como se había visto en el caso de Isabel de Farnesio, María Luisa de Parma era otra de estas princesas posterior, bastante posterior, pero que se aparecían en aquella Italia de las pequeñas cortes, donde se fomentaba mucho más la cultura y las artes que la política, porque las dificultades, digamos, materiales, pues no permitían que el ducado, pequeño ducado, etcétera, se dedicasen a la gran política. Eran cortes que fomentaban mucho las artes y sus familias reinantes generaron gente bastante interesante en este sentido. María Luisa de Parma llega a España prometida a un heredero con muy pocas luces, como era Carlos IV, que había demostrado previamente ya que llevaba en sus genes alguna presencia de las tradicionalmente conocidas melancolías borbónicas mezcladas con accesos de furor, etcétera, ¿no? Y esta mujer pues impuso aquí en la corte del último y adusto Carlos III pues unas formas y unos usos que naturalmente disgustaron al viejo rey, generaron muchas resistencias. Ella y su marido reunieron a su alrededor una serie de elementos contrarios a la política del suegro, elementos que se estaban preparando para la hora del recambio. Ahí se produjo mucha tensión también en el interior de la familia y del propio palacio. Carácter difícil. María Luisa de Parma era una mujer muy dominante, tenía el complemento perfecto en un marido que buscaba la dominación, por lo tanto entre ellos el roce debió ser mínimo, cada uno se adaptó a su papel. Es una de las personas, de las reinas de España, de las que más se ha hablado, y se podría decir que más mal se ha hablado. En la historia de sus amantazgos es Petite Histoire, en la que no creo que se trate de entrar. Que hay acreditación de que los tuvo o no los tuvo, parece que sí. Tampoco es importante, pienso yo. El tema Godoy. Godoy es un personaje de la historia de España, no diría necesitado de revisión, porque en los últimos años se han publicado varios trabajos importantes y rigurosos sobre él, poniéndolo en su lugar. Y colocando también en su lugar el asunto que ha sido tan enormemente tratado de la relación con la reina y con el rey. Naturalmente, pues no pudo evitar el enfangarse con cuestiones de corrupción, cuestiones de aprovechamiento de su privilegiada posición. Perdió un poco el norte como parvení, pues con los nombramientos, príncipe de la paz, factotum total. Indudablemente se recreaba en su papel de vértice del triángulo que gobernaba el país. Seguramente la idea de la Santísima Trinidad, que se decía formada por el rey, la reina y él, más que de la reina, debió ser de él. Era una forma de autopropaganda que sin duda le debió satisfacer mucho personalmente, ¿no? Luego entra en la familia real por medio de su matrimonio, con lo cual entra ya en el ámbito por los dos conceptos, como ministro, como posible amante y como pariente, ¿no? La relación con la reina es posible que fuese cierta, como muchas otras que hay documentadas con otros elementos que pululaban por la corte, con el rey. Hay comentarios de Francisco de Asís Borbón, marido de Isabel II, sobre su antepasado, en el sentido de que parece ser que a quien primero deslumbró el joven extremeño, llegado de su pueblo con ganas de comerse el mundo, había sido al rey y a la reina en segundo lugar, y que luego se organizaron en un triunvirato, pues que debió ser satisfactorio para todos. Pues sí, la verdad es que la relación de María Luisa y el marido era conocida por la corte, pero también por todo el pueblo. La pareja de amantes no se ocultaba y en ocasiones incluso hacía alarde de su relación ante los atónitos ojos de la corte y los condescendientes del rey. Pero, a todo esto, ¿y el monarca? ¿Por qué no actuaba ante semejante afrenta? Lo cierto es que se desconoce si su actitud pasiva era producto de una absoluta ingenuidad, podríamos decir, o más bien de una rara complacencia, entendida desde la comodidad de un rey al que no le interesaban lo más mínimo los asuntos de Estado. Una vieja insolente le elevó desde el cielo, burlándose del bueno, del esposo, que es harto complaciente. Era una de las coplillas que los madrileños dedicaban por entonces a este peculiar trío. María Luisa de Parma era una persona egocéntrica, egoísta en grado sumo, muy astuta y en ocasiones malvada, llegando a hacer la vida imposible a cuantos la rodeaban. Fue especialmente cruel con su nuera María Antonia de Nápoles, primera mujer de su hijo Fernando VII, a quien odiaba y despreciaba con particular saña. María Antonia murió joven y pronto comenzaron a correr los rumores. Las malas lenguas contaban que había sido envenenada por orden de Godoy y la propia María Luisa. El bulo cobró tanta intensidad que el propio Fernando tuvo que salir a desmentirlo, asegurando que la princesa ya estaba enferma cuando se casó con ella. Se habló mucho de un posible envenenamiento, dado que era mujer dada a la intriga, capacidad que había desarrollado bien heredada de su madre, María Carolina de Nápoles, hermana de María Antonieta, que precisamente por el fin de su hermana pues se había convertido en un elemento contrarrevolucionario muy radical. Esta María Antonia de Nápoles había llegado aquí y se había introducido en la camarilla que rodeaba a su marido, camarilla que estaba enfrentada a Carlos IV y a su ministro Godoy y a María Luisa, con todo el poder que tenía la reina. María Antonia intrigaba continuamente hasta extremos que llegó incluso a impacientar a su marido. O sea, Fernando VII era un hombre maquinador, era un hombre por su propio carácter acostumbrado a trabajar en ámbitos oscuros, en el peor sentido del término, pero quizá era más posibilista, que no buscaba un enfrentamiento directo con su padre y con el ministro. Y María Antonia parece que le empujaba un poco en ese sentido. Se produce la muerte, corren los rumores de un envenenamiento por parte de Godoy y de la reina. Es bastante creíble la posibilidad, dado que al fin y al cabo pues aquella mujer, la joven nuera, enfrentada a la suegra, enfrentada a muchas cosas en el interior de la familia, pues era un elemento que molestaba. En un momento dado el joven Fernando VII hace una declaración diciendo que no, que él sabía que ya en el momento en que se habían casado su mujer estaba enferma y que bueno, que la muerte así prematura pues había sido consecuencia de aquella enfermedad. Dado el carácter de Fernando VII y toda su posterior y nefasta actuación, yo más bien me inclinaría por pensar que esta especie de capotazo que le dio a Godoy y a su madre defendiéndoles de la acusación de ser los causantes de la muerte de su mujer, era más bien una táctica para no enfrentarse directamente con ellos, o para hacerles un favor que ahora le debían, por así decirlo, ¿no? En cualquier caso, la desaparición de su mujer no parece que le importase demasiado. Y aquello le sirvió pues para, pues eso, pienso yo, más que para establecer un clima de concordia que era imposible en aquella familia, pues como para decir, me debéis una, por decirlo de alguna manera. Pero si María Luisa tenía un odio especial hacia su nuera, el propio rey lo tenía hacia su hijo Fernando. España vivió las desavenencias entre padre e hijo de forma realmente dramática. Fernando se rebeló contra su padre por primera vez en la conocida como la Conjura del Escorial. A pesar del fracaso de la revuelta, al año siguiente, el motín de Aranjuez desembocó en la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo, que pasó a ser conocido como Fernando VII. Tras la proclamación de su hijo Fernando como rey de España por el Tratado de Valence, Carlos IV se negó a volver a España. Se instaló en Roma hasta su muerte el 20 de enero de 1819. Fernando VII. Fernando VII, que llegó al trono gracias a las revueltas populares, era conocido como el Deseado. Pocos monarcas, es cierto, gozaron de tanta popularidad hasta que fue coronado. En cuanto consiguió su objetivo, la verdad es que se olvidó de su pueblo. Hoy es recordado como el peor rey que ha tenido España a lo largo de su historia. Nada hacía prever que el infante Fernando pudiera llegar a reinar en España. Pero una serie de fatídicas casualidades lo hicieron posible. Había nacido en el Escorial el 14 de octubre de 1784 y era el noveno hijo de los 14 que tuvieron Carlos IV y María Luisa de Parma. Fue uno de los siete que llegaron a la edad adulta. Sus dos hermanos mayores, los gemelos Felipe Francisco de Paula y Carlos Francisco de Paula, murieron a los pocos días de nacer Fernando, por lo que automáticamente este pasaba a ser el número uno en la línea sucesoria. De su educación se encargaron dos tutores con personalidades diametralmente opuestas. En un principio se hizo cargo de ella el religioso Fernando Stío, un hombre modesto, culto y bastante inteligente, y posteriormente Juan Escoiquiz, quien le inculcó el odio hacia su madre y al amante y protegido de esta, Manuel Godoy. Será Escoiquiz también quien aliente en el joven príncipe los intentos conspiracionistas contra su padre y Godoy, que se llevarán a efecto finalmente en la Conjura del Escorial del año 1807. Pero este intento fracasa y Fernando no duda entonces en delatar a sus compañeros de intentona, entre ellos al propio Escoiquiz, con el fin de asegurarse el perdón de sus padres. Ese instinto de supervivencia le va a guiar durante todo su reinado. El canónigo Juan de Escoiquiz jugó a ser una especie de Richelieu español o de nuevo Cisneros y fue precisamente designado por Manuel Godoy, que tenía mucha influencia, lógicamente, en Palacio, desde luego más que el rey Carlos IV. Empezó siendo profesor de matemáticas y de literatura del entonces príncipe de Asturias, de Fernando. Y luego, Carlos IV, obedeciendo las órdenes, entre comillas, de Manuel Godoy, del amante de su mujer, le elevó a la categoría de preceptor del príncipe de Asturias. Escóiquiz desarrolló el maquiavelismo del que hizo gala durante todo su reinado Fernando VII, haciéndole ser desconfiado con la gente, con el pueblo llano, con las personas de palacio, y acentuando esa natural desconfianza suya, y por otra parte, sabiendo aprovechar al máximo el dicho de Julio César de divide y vencerás. Es decir, Fernando VII desde muy joven aprovechó a servirse de la división entre uno y otro para él obtener beneficio. Y eso se vio luego cuando accedió al trono. Claro, en la forja de su personalidad tuvo, como hemos visto, una clara influencia el canónigo Escóiquiz y por supuesto también su madre, la reina María Luisa de Parma, que le dio los genes para que Fernando VII fuera un rey con una concupiscencia carnal muy marcada, hasta el punto de que la noche de bodas con su cuarta esposa, la reina María Cristina de Borbón, la consumó con una violación. Fernando VII era un rey muy lascivo, tuvo cuatro esposas y muchas más amantes, y gran amigo de las correrías nocturnas, como algunos otros borbones de la dinastía. Tras los hechos del motín de Aranjuez de 1808, Carlos IV fue obligado por su hijo Fernando y el pueblo a abdicar. Pero el depuesto rey, junto con su esposa y su valido Godoy, no se iban a quedar de brazos cruzados. Buscaron la protección de Napoleón, que citó en la ciudad de Bayona al nuevo rey. Fernando acudió entonces a la cita confiado en lograr el respaldo del emperador. Una vez allí, Fernando fue obligado a devolver la corona a su padre. Pero antes, haciendo gala de su instinto de supervivencia, logró un acuerdo con Napoleón. Carlos le cedería los derechos del trono de España a Napoleón si éste le aseguraba el exilio en Francia a la familia real. Fernando, de este modo, pasaría a ser, de hecho, prisionero de Napoleón. mientras se encontraba preso en el castillo de Valencey y miles de españoles morían en la guerra de la independencia, Fernando no dudaba en agasajar al emperador y demostrarle su amor y fidelidad. Llegó incluso a pedir desposarse con una princesa que el propio Napoleón eligiera, ya que su primera esposa, María Antonia de Nápoles, había fallecido en 1806. Tampoco dudó en felicitar al emperador por la sabia elección de su hermano José como rey de España. En realidad, la vileza de Fernando no conocía límites y se permitía incluso llegar a felicitar a Napoleón por las victorias obtenidas en el campo de batalla sobre los españoles. Durante su relación, larga relación de Fernando VII con Napoleón, desde la primera etapa en que él era príncipe heredero, pasando por las vergonzosas renuncias de Bayona y luego la estancia en Valencey en el exilio francés, podría decirse que manifestó pues lo que era, ¿no? Un personaje absolutamente abyecto en todos los sentidos. Mientras su país estaba desangrándose en su nombre, él tuvo unos años de vida de lo más placentero en aquel lugar, con su hermano, con su tío y demás. A lo largo de todo aquel tiempo, una y otra vez escribió a Napoleón pidiéndole que le concediese la mano. Él lo planteaba como el inmenso honor de entrar en la familia Bonaparte. La mano de una mujer de su familia, Napoleón, que despreciaba a la familia real española, y de hecho tenía muchos motivos más que sobrados para despreciarla, en ningún momento consideró seriamente la posibilidad de emparentar con semejante elemento. Eso es así. Esto pues puede ser un episodio que largo, no un episodio, sino una situación mantenida en el tiempo, que habla muy bien de la catadura moral de Fernando VII. En 1813, y tras la derrota del ejército francés en la Guerra de la Independencia, Napoleón por fin accede a devolver la corona española a Fernando VII mediante el Tratado de Valencey. Ya de vuelta en nuestro país y reinando sobre unos súbditos que desconocían todas sus fechorías y que le aclamaban como el deseado, no dudará ni un momento en derogar la Constitución de 1812, restableciendo la monarquía absoluta con uno de sus discursos más recordados. Aquella Constitución y aquellos decretos, nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo. Pero en 1820 estalla la sublevación de Riego. Fernando, viendo peligrar su trono y su cabeza, apela nuevamente a su instinto de supervivencia y jura la Constitución de 1812. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional, llegaría a afirmar cínicamente el monarca. Durante 3 años conocidos como el Trienio Liberal, Fernando aparentó acatar la Constitución, pero en secreto confabulaba para retornar al absolutismo. Fernando pidió ayuda a Francia, que envía un ejército conocido como los 100.000 hijos de San Luis para acabar con los liberales en el gobierno. El ejército francés ocupó Madrid sin resistencia y siguió hacia Andalucía en persecución de los liberales, que se habían refugiado en Cádiz con Fernando VII como rehén. La situación de los sitiados pronto se tornó desesperada. Llegaron al acuerdo de liberar al rey si éste prometía acatar la Constitución de 1812. Fernando, es verdad, sí lo hizo, pero en cuanto se vio libre, no dudó en ponerse del lado de los invasores y abolir las leyes liberales para regresar a la monarquía absoluta. Comienza de este modo un periodo negro en la historia de España conocido como la década ominosa, en el que se lleva a cabo una durísima represión contra cualquier atisbo de liberalismo. Abundaron los destierros, las condenas a muerte, se cierran periódicos y universidades, y la Inquisición se erige en el brazo ejecutor de los desmanes reales. Tristemente famoso fue el caso de Mariana Pineda, condenada a muerte y ajusticiada, entre otros, por el terrible delito de poseer una bandera bordada por ella misma y destinada a los liberales. Desde entonces, Mariana se convirtió en el ideal y la referencia de todos aquellos que luchaban por la libertad. En la mente del pueblo español está la década ominosa, cuyo protagonista fue Fernando VII, un rey felón, un rey enemigo de su propio pueblo, porque mientras más de 240.000 personas dejaron su vida en los campos de batalla durante la Guerra de la Independencia, el rey Fernando VII se dedicó a postrarse de hinojos ante Napoleón, queriendo convertirse en una especie de hijo adoptivo suyo. De hecho, cuando él estuvo prisionero en Valensay, tuvo varios actos en homenaje de Napoleón, mientras su propio pueblo, que le apoyaba y que le quería como rey, derramaba su sangre por él y por la monarquía. Pero no solo eso, Fernando VII fue el primer rey borbón español que cometió perjurio, porque en la mente de todos está aquella frase célebre de él que dijo: marchemos, y yo el primero, por la senda constitucional, apoyando, respaldando plenamente la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Y sin embargo, poco después persiguió a los liberales y dio paso a la Inquisición, inaugurando una etapa verdaderamente terrorífica, donde perdieron la vida muchísimas personas inocentes por sus ideas, única y exclusivamente, en las cárceles españolas. Pero a todas estas lindezas públicas del rey se le unían otras de carácter más personal. Físicamente, Fernando era un compendio de las características genéticas de los Borbones. Tenía una nariz gruesa, barbilla prominente y la boca hundida. Era robusto, con tendencia a la obesidad, y padecía una macrosomia genital que le dificultaba enormemente sus relaciones conyugales. El tamaño de su pene era tan desmesurado que hubo que fabricarle una almohadilla con un agujero central para que pudiera yacer con su esposa sin hacerle daño. Fernando era un comedor compulsivo y su dieta casi por completo se centraba en la carne y el cocido, del que era un apasionado. Eso motivó que los últimos días de su vida sufriera terriblemente de gota. Fernando VII, desde el punto de vista médico, en él podemos distinguir dos tipos de enfermedades. Por una parte la gota y por otra parte un problema relacionado con la sexualidad, que ahora veremos. En cuanto a la gota, no es nada nuevo. La gota es una enfermedad que ha acompañado a reyes y a papas a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con la buena alimentación y con comer comidas ricas en carnes. Sabemos que Fernando VII era un buen comedor, un buen bebedor, y que sus comidas eran pantagruélicas. Los médicos de palacio le aconsejan cambiar de aires, que eran las recomendaciones de la época, y le recomiendan que vaya a una serie de balnearios. En aquella época había dos balnearios, Solán de Cabras y Salcedón. Entonces se le recomienda a Fernando VII que vaya a estos balnearios para poder ayudarle a combatir la gota. Sobra decir que no hubo ningún efecto, porque la gota se trata reduciendo la dieta y reduciendo los factores que desencadenan las crisis gotosas, cosa que no hizo Fernando VII. En cuanto a su problema sexual, lo que tenía Fernando VII era un órgano viril, un pene, de enorme tamaño, lo cual le dificultó durante toda su vida mantener relaciones sexuales con sus mujeres y con otras mujeres. Sabemos que frecuentaba los prostíbulos de aquella época. Parece ser que era tal el tamaño que tenía que cuando mantenía relaciones sexuales con las mujeres tenían dolor, lo que ahora llamamos dispareunia, que no es otra cosa que dolor relacionado con el coito. Hasta el punto que los médicos le elaboran una almohadilla, ¿de acuerdo?, para que sea una especie como de tope, es decir, para que la parte del pene que entre dentro de la vagina cuando tenga relaciones sexuales sea menor, y de esa forma las relaciones pueden ser más placenteras. Su primera esposa, María Antonia de Nápoles, se quejaba amargamente de su indolencia y apatía en todos los aspectos, pero sobre todo en lo concerniente al débito conyugal. Fernando tardó prácticamente un año en cumplir con sus obligaciones maritales. Pero pasado ese tiempo se obró el milagro, y como suele suceder, tras un periodo de escasez llega la abundancia, y Fernando pasó a convertirse en todo un adicto al sexo. El monarca tuvo 4 esposas, 3 de las cuales eran parientes cercanas. La primera de ellas, su prima María Antonia de Nápoles, quedó francamente horrorizada al conocerle, y su relación quedó marcada por esta primera impresión. La segunda fue su sobrina Isabel de Braganza, hija de su hermana mayor Carlota Joaquina y del rey Juan VI de Portugal. Isabel murió a los 2 años de su matrimonio en la cesárea de su primera hija, que también falleció en la operación. La tercera esposa fue María Josefa de Sajonia, con quien, al igual que sus predecesoras, no tuvo descendencia. María Josefa era una mujer muy piadosa que compartía con su marido los oficios religiosos, mientras este frecuentaba los saraos y fiestas flamencas del Madrid nocturno. La misma noche en la que fallece María Josefa en 1829, Fernando decide casarse con su sobrina María Cristina de Borbón, hija de su hermana menor María Isabel y de Francisco de las 2 Sicilias. María Cristina logró satisfacer los 2 grandes anhelos del rey. Por un lado, colmó todas las exigentes aspiraciones del monarca en el lecho, y por otro, consiguió al fin dar un heredero al trono de España. Aunque en este caso se trataría de una heredera, lo que traería numerosos problemas que más tarde abordaremos. Pero lo cierto es que tantos excesos, sobre todo en lo que a la comida se refiere, empezaron a dejar huella, muy seria huella además, en la salud del rey. Baste describir, por ejemplo, la sucinta composición de la famosa olla podrida, que era uno de los platos habituales en cualquier día de palacio. Constaba de lo siguiente, a saber, 8 libras de vaca, 3 libras de carnero, una gallina, una perdiz también, un par de pichones, una liebre, a ver qué más, 4 libras de pernil, 2 chorizos, 2 libras de tocino, caramba, 2 pies de tocino, 3 libras de oreja de tocino, y eso sí, algo de verdura, garbanzos y especias finas. La verdad es que debería estar bueno. Este era el primer plato, y al que había que añadir pues pescados, asados, entremeses, entradas y todo tipo de postres. Así pues, no es de extrañar que el rey sufriera de obesidad. Llegó a pesar 105 kilos. Sufrió, claro, de gota y arteriosclerosis, unos males que le acompañaron durante toda su vida. Por fin, el 29 de septiembre de 1833, fallecía el peor rey de la historia de España. Los historiadores, la verdad es que no han escatimado en adjetivos acerca del monarca, que si lascivo, cruel, déspota, por supuesto, cobarde y sanguinario. Estos son algunos de los epítetos con los que será recordado. Isabel II. Isabel es coronada como reina de España el 29 de septiembre de 1833. Tenía tan solo 3 años de edad, por lo que es su madre María Cristina la que asume los destinos del reino. Bueno, María Cristina de Borbón se enamoró perdidamente de un guardia de corps, algo muy habitual en la dinastía de los Borbones, en este caso, hijo de unos estanqueros de Tarancón, de la provincia de Cuenca, que se llamaba Agustín Fernando Muñoz, con el cual tuvo un romance apasionado que no culminó de momento en una boda. Le conoció curiosamente el mismo año en que falleció Fernando VII, en 1833, y empezó a engendrar hijos. Tuvieron hasta 8 hijos, los cuales se dieron en llamar entonces los Muñoces, porque eran hijos de Muñoz, y los cuales fueron criados en Francia, para no llamar la atención. Era frecuente en aquella época ver a María Cristina de Borbón vestir pues atuendos muy anchos para de alguna manera en las cortes procurar disimular su estado de embarazo. Pero lo más importante, a mi juicio, de esta relación fue que una relación sentimental dio un enorme fruto en los negocios. Ellos, y cuando digo ellos, hablo de María Cristina, de la reina, de Agustín Fernando Muñoz y del hermano de Agustín Fernando Muñoz, el conde de Retamoso, participaron en jugosos negocios como, por ejemplo, las contratas del puerto de Valencia, el ferrocarril de Langreo, la canalización del Ebro, y luego además, en el caso de María Cristina de Borbón, y por supuesto, además de jugar en bolsa con información privilegiada, con ayuda, la inefable ayuda del marqués de Salamanca, en aquel momento, que fue, como todo el mundo sabe, el gran impulsor de los ferrocarriles en España. Pero decía que en el caso de María Cristina de Borbón, ella dispuso de un bolsillo secreto, que era una especie de fondo de reptiles, donde ella desviaba dinero para sus gastos personales, y que curiosamente, después de morir su esposo, Fernando VII, alcanzó un saldo de más de 660.000 reales en 1833, en solo 3 meses. María Cristina de Borbón fue un gran personaje en la dinastía de los Borbones, un personaje que no ha sido justamente tratado por la importancia que merece, porque fue regente de España durante la minoría de edad de su hija Isabel II, y porque además en las Cortes Constituyentes de 1869, esas cortes idílicas que ya no tenemos, por desgracia, repletas de magníficos oradores, como por ejemplo Pi y Margall, Sagasta, Cánovas, cortes presididas, por cierto, por General Prim. Bueno, pues salió al púlpito el entonces ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, que fue el que instauró la peseta en España, 1869 estamos hablando, para acusar nada más y nada menos que a la reina María Cristina de Borbón y a su hija Isabel II de haber robado las arajas de la corona, de habérselas llevado el año anterior con motivo de la revolución del 68 a París. Aquello desató pues una galerna estruendosa en el Congreso. Intervino Cánovas del Castillo en apoyo, por supuesto, de la honestidad de María Cristina de Borbón y de su hija, pero evidentemente algunas de esas joyas sí fueron llevadas por ellas, que no eran además joyas, digamos, de uso particular, sino que eran joyas que les pertenecían a ellas en tanto en cuanto fueron reinas de España. Como digo, algunas de esas joyas acabaron en París y luego pudieron ser recuperadas, algunas de ellas, con el tiempo. La infancia de la nueva reina no fue fácil, ya que era de carácter débil y enfermizo. Sufría de constantes erupciones cutáneas y era muy propensa a padecer herpes. Era una mujer poco agraciada y quizás un poco retrasada, como así lo demuestra su comportamiento en la mesa y en su relación con su propio aseo personal. Su educación también dejaba mucho que desear. No sabía apenas leer y escribía de manera muy deficiente. Se expresaba muy mal, sin tener en cuenta para nada los usos sintácticos. A todo esto se le añadía la falta de un ambiente familiar normal. Fue abandonada por su madre, que prefería dedicarse a la nueva familia que había formado con el duque de Riansares, con quien contrajo matrimonio tras la muerte de Fernando VII. Por ello el carácter de Isabel era claramente ciclotímico, pasando de una enorme sociabilidad y bondad a una obstinación e irritabilidad sin medida. Sin embargo, su fisonomía, que hoy podríamos denominar cariñosamente como gordita, le granjeaba rápidamente la simpatía de todos. Su conversación fácil y alegre y su tendencia a la extroversión la hacían cercana a la gente. Cuando Isabel cumplió 16 años, contrajo matrimonio con su primo carnal Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz. Francisco era primo carnal por partida doble, ya que los padres de la reina y del consorte eran hermanos, así como sus madres. Con este entramado genético, nada bueno se podía esperar. Francisco de Asís padecía, al igual que su suegro el rey Fernando VII, una deformidad genital congénita. Pero esta vez tal deformidad venía dada por un tamaño muy pequeño del miembro viril y que, según algunos autores, era la causa de su impotencia. Desde el momento de su matrimonio, la reina albergó serias dudas sobre la hombría de su esposo. ¿Qué pensarías de un hombre que la noche de bodas llevaba más puntillas que yo? Llegaría a decir la reina refiriéndose a su esposo. Esto propició que al regente se le conociera con el apelativo despectivo de Paquita y que fuera el protagonista de numerosas coplillas que corrían de boca en boca. Grave problema es en la corte averiguar si el consorte, cuando acude al excusado, mea de pie o mea sentado. Paquito Natillas es de pasta flora y mea sentado como una señora. Así se escuchaba en una de las más famosas tonadillas de aquel momento. Por todo ello, no es de extrañar que el matrimonio real fuera un auténtico desastre, despertando en la reina unas desmedidas ansias de sexo que se tradujeron en la existencia de numerosos amantes reales. Bueno, Isabel II, yo la verdad es que he tenido cierta comprensión hacia ella, porque claro, es que la obligaron a casarse con su primo hermano, Francisco de Asís, de Borbón, que era homosexual, como acreditó el psiquiatra Herrera Luque, ¿no? La obligó además su madre, la reina gobernadora, una mujer que hizo lo que le dio la gana, porque cuando se murió su marido se casó con quien le dio la gana, en este caso con Agustín Fernando Muñoz. Y claro, la pobre Isabel II, que además tenía esa concupiscencia de la carne tan borbónica, pues no se quedó de brazos cruzados y tuvo numerosos amantes. Uno de ellos fue el general Serrano, al que Isabel II llamaba el general Bonito. Y lo fue, por supuesto, otro guardia de corps, bueno, en este caso comandante de ingenieros, valenciano, don Enrique Puigmoltoy Mayans, que fue el verdadero padre del rey Alfonso XII. De ahí que en su día el inefable Juan Balanzó acuñase el término de la dinastía de los Puigmoltejos, cuestionando así la legitimidad de la dinastía, de los descendientes de la dinastía que reina hoy en España. Y así fue. Realmente, el verdadero padre de Alfonso XII fue Enrique Puigmoltoy Mayans, como así consta en los archivos vaticanos. Hay una carta tremendamente esclarecedora en la que la propia Isabel II reconoce que la criatura que lleva en esos momentos en las entrañas es de Enrique Puigmoltoy, que es el futuro Alfonso XII. Bueno, Isabel II, como digo, no se queda quieta y va haciendo una auténtica recopilación de amantes. Uno de ellos muy importante es el que ocupa el puesto de secretario particular de ella durante 5 años, que es Miguel Tenorio de Castilla. Miguel Tenorio de Castilla es el verdadero padre de la infanta Paz, y así lo reconoce él en su testamento, puesto que lega todos sus bienes a la infanta Paz. Y en un momento determinado, Miquel Ballester, que es el biógrafo de la infanta Paz, relata una anécdota esclarecedora de cuando están en el palacio de Nirenburg, no sé si lo pronuncio bien, llama la infanta Paz a Miguel Tenorio de Castilla y se lo presenta como su padre a los comensales que están ahí. Estoy recordando ahora a la infanta Eulalia de Borbón, que dijo en sus memorias que no sabía en realidad quién era su verdadero padre. Desde luego no lo fue Francisco de Asís, a quien apodaban Paquita en las cortes europeas por razones obvias, y de quien se cantaban coplas populares en aquella época llamándole Paco Natillas, mea en cuclillas como una señora, y es de Pastaflora. Esa fue un poco la vida azarosa, sentimental, de Isabel II, que estuvo también enamorada de un turco libanés y de un dentista americano. Era exótica hasta en el amor. Aunque tenía una figura algo rolliza, la reina no dejaba, eso sí, de ser coqueta. Gustaba de lucir generosos escotes y siempre tenía una sonrisa agradable para todo el mundo. No es de extrañar, pues, que los hombres se sintieran muy atraídos por la figura real. Y el primero de todos fue el general Serrano, a quien la reina llamaba cariñosamente mi general bonito. Esta relación catapultó a Serrano a alcanzar las más altas cotas de poder. Incluso se produjo un hecho, una separación formal entre los reyes, ya que el consorte durante un tiempo residió en el Palacio del Pardo. Finalmente, Francisco aceptó volver a palacio y consentir los devaneos de su esposa siempre y cuando, eso sí, su odiado general Serrano desapareciese de la vida política. Al mismo tiempo, reclamó para sí la misma comprensión que para con su esposa, lo que no dejaba de ser, es cierto, una clara aceptación de su condición sexual. Tras Serrano le tocó el turno de amante de la reina a capitán e ingenieros Enrique Puigmoltó y Mayans, a quien se le atribuye realmente la paternidad del rey Alfonso XII. Paralelamente, y favorecida por el consorte, se forma en la corte una camarilla de oscuros personajes que manipulan a sus anchas la actuación real. Se trata de un grupo de presión que está formado por los sectores más conservadores y clericales de la sociedad, encabezado por los confesores reales, los padres Claret y Fulgencio, y por Sor Patrocinio, la llamada Monja de las Llagas, un estrambótico personaje con un gran predicamento en los ambientes más cercanos a la reina. Las camarillas es interesante y muy lleno de luces y de sombras, ¿no? El tema aquel, incluso existían físicamente, quiero decir, de ahí provenía originalmente la denominación como de grupos de interés o de presión, pero en el Palacio Real de aquella época sí es cierto que en una habitación, en una sala, se reunía el grupito que organizado alrededor del consorte y en el de al lado alrededor de ella. Personajes como Claret, como la Monja de las Llagas, eran pues lo mismo que eran los amantes de la reina. Eran elementos que estaban ahí para servir los intereses de grupos económicos o políticos. En una época en que, bueno, la política, naturalmente aquella era una monarquía, no era una monarquía constitucional, considerada, pero vamos, no olvidemos que desde la muerte de Fernando VII, desde el año 33 hasta el 68, en España se habían promulgado una serie de constituciones, siempre en vaivén conservador, progresista, era una monarquía en la que la política sí tenía su presencia, y los intereses de los partidos pues coexistían muy bien con los intereses de los grandes grupos económicos. En el caso digamos de la religión, Claret, la monja, etcétera, pues podría decirse que era una mezcla de la modernidad del gran negocio, la modernidad del capitalismo, unida como utilizándolo como vía de penetración hasta el poder, pues a la irracionalidad tradicional de la religión. Ahí se da una unión de algo arcaico y de algo muy moderno. Y pienso que es interesante desde un punto de vista social ese panorama. Por imposición del propio padre Claret, confesor de Isabel, el nuevo amante de la reina fue repudiado y trasladado a Valencia. Pero Isabel II no tardaría en volver a las andadas. Empezó a frecuentar la compañía de un joven comandante, José Ruiz de Arana, llamado por sus enemigos el Pollo Arana. Él es el supuesto padre de la infanta Isabel, muy querida por el pueblo de Madrid y conocida cariñosamente como La Chata. Pero también el rey consorte tenía su vida amorosa ajena al matrimonio, aunque dado su carácter supuestamente homosexual, sus amantes no son tan notorios como los de Isabel. Sí se le conoce, en cambio, una relación muy especial con Antonio Ramos Meneses. En esta situación, los amantes de la reina se sucedían unos a otros. Quizás el más célebre de todos fue Miguel Tenorio de Castilla, 12 años más joven que ella. A él precisamente se le atribuye la paternidad de las infantas Pilar, Paz y Eulalia. Era un hombre muy culto, que pronto destacó en política y fue elegido diputado y secretario personal de la reina. En esta etapa, en la que casualmente nacerían las tres infantas, se puede enumerar la lista de amantes de la reina, pero la verdad es que sería interminable, ya que se fueron sucediendo durante prácticamente toda su vida. No solamente en España, sino también durante su exilio, en el que frecuentaba la compañía, se dice, de amantes siempre mucho más jóvenes que ella. Toda esta conducta sexual fue utilizada por sus enemigos, sobre todo por el Partido Moderado y la Unión Liberal, para poder así controlarla y desautorizar sus decisiones políticas. Quizás fuera toda esta propaganda la que provocó que el 2 de febrero de 1852 la reina sufriera un atentado contra su vida a manos de un fanático religioso. El 2 de febrero de 1852, festividad de la purificación de la Virgen, fue el día elegido por la reina Isabel para presentar a su primogénita, la infanta Isabel. Como era costumbre, la presentación se habría de realizar en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Antes de partir al templo, tiene lugar una breve ceremonia religiosa en la capilla de palacio, tras la que la comitiva se pone en marcha. Cuando el séquito real pasa por la sala de alabarderos, de entre la multitud emerge un hombre vestido con hábito de sacerdote. Pide a los alabarderos que custodian el desfile situarse en primera fila, con la intención de entregar a la reina un memorial. En un principio los guardias se niegan, pero la reina ha presenciado la escena y ordena que se le permita el paso al sacerdote. Este avanza y se postra de rodillas, esperando el paso de la reina. Isabel se acerca a recoger el memorial, confiada ante la apariencia humilde y bondadosa del sacerdote. Pero de repente, el cura extrae un estilete de entre las mangas de su hábito y asesta una puñalada a la reina en su costado derecho. La reina lanza un grito de dolor y cae desplomada al suelo. El pánico se apoderó aquel día de los presentes, creyendo muerta a la reina. Un alabardero reaccionó rápidamente y derribó al atacante, mientras éste exclamaba desde el suelo: «¡Tiene bastante!». La confusión, la verdad, es que era total. El comandante de alabarderos, Manuel Mencos, toma a la pequeña infanta en sus brazos con el fin de protegerla, ya que no se sabía si el atacante había actuado solo o si, por el contrario, contaba con algún cómplice que pudiera hacer daño a la pequeña Isabel. Tras el inicial desconcierto, la muchedumbre, dándose cuenta de lo que había pasado, vuelve sus iras contra el agresor e intenta lincharlo. Este es salvado por la guardia y trasladado a la contigua sala de alabarderos con el fin de interrogarle. Por fin se sabe quién es. Se trata del clérigo Martín Merino, natural de la localidad riojana de Arnedo. Mientras tanto, la reina, todavía inconsciente, es trasladada a sus aposentos, donde recibe las primeras asistencias. la reina madre María Cristina, presente en la sala mientras curan a su hija, se dirige al jefe del gobierno, Bravo Murillo, y le exige un pronto castigo para el atacante. La reina pronto vuelve en sí, debido a que la herida no era excesivamente profunda. El manto y el grueso corsé que llevaba le habían salvado la vida. Mientras tanto, el agresor hace gala de una pasmosa frialdad, llegando incluso a lamentar el hecho de no haber impregnado de veneno el arma homicida con el fin de asegurarse completamente del éxito de su intentona. Martín Merino rehusó tener defensa en el juicio por el intento de asesinato de la reina Isabel II. Fue despojado de todas sus atribuciones sacerdotales y condenado a muerte. Esposado y vistiendo la túnica y el birrete amarillo reservados a los regicidas y parricidas, el 7 de febrero de 1852, Martín Merino y Gómez era justiciado en el Garrote Vil. Su cuerpo posteriormente fue quemado y sus cenizas esparcidas en una fosa común. Además, se prohibió a los periódicos reproducir detalles del proceso y el ajusticiamiento, y se ordenó que fueran quemados todos los escritos y libros del finado, con el fin de borrar cualquier huella que Martín Merino hubiese podido dejar en la tierra. La reina de los tristes destinos, como se conocía Isabel II, tuvo que exiliarse finalmente en 1868, tras el triunfo de la revolución conocida como la Gloriosa. Dos años más tarde abdicaría en favor de su hijo Alfonso XII. la reina de los tristes destinos, como se conocía Isabel II, tuvo que exiliarse finalmente en 1868, tras el triunfo de la revolución conocida como la Gloriosa. Dos años más tarde abdicaría en favor de su hijo Alfonso XII, un rey que moriría joven y que vería fallecer mucho antes al gran amor de su vida. Alfonso XII. Alfonso nació en el Palacio Real de Madrid el 28 de noviembre de 1857. Dado que existían serias sospechas de que el verdadero padre de Alfonso fuera el amante de la reina, Enrique Puigmoltó, al recién nacido se le empezó a conocer entre los miembros de la corte con el apelativo de, como no, el Puigmoltejo. Alfonso XII era de constitución débil y con una propensión bastante evidente a enfermar, pero su debilidad física no iba acorde con su capacidad intelectual. Su facilidad para el contacto personal, heredada de su madre, lo cierto es que le resultó muy útil. En cambio, la ausencia de una referencia paterna clara le marcaría el resto de su vida refugiándose en su tutor, José Osorio, duque de Sesto. Y posteriormente en el político Cánovas del Castillo. Muy pronto, el joven príncipe se aficionó a los deportes como la caza, la esgrima y sobre todo, es curioso además, el patinaje sobre hielo, que consiguieron dar vigor a una endeble constitución física. Su despertar sexual, como no cabía esperar de otra manera en un Borbón, fue muy temprano. Ocurrió, según parece, durante su estancia en el Colegio Theresianum de Viena. Allí conoció a la cantante de ópera Elena Sanz, con la que mantuvo un romance propiciado por la propia Isabel, que parece ser urdió toda una trama para que ambos jóvenes pudieran conocerse. De esta forma, la madre utilizaba con su hijo los ardides aprendidos de sus propias correrías. Sin embargo, la relación de Alfonso con Elena fue algo más que una aventura pasajera. Su relación perduraría en el tiempo. El rey retiró a su amante de los escenarios, dotándole además de una vivienda y una manutención. Incluso la propia reina se refería a ella como su nuera ante Dios. El romance con Elena se mantuvo durante el matrimonio con María de las Mercedes y a la muerte de esta fue en Elena en quien el monarca buscó consuelo. Pero Alfonso no sería un buen Borbón, es verdad, si solamente hubiera mantenido una relación con Elena Sanz. También se le relacionó con otra diva del bel canto, Adela Borghi, con una mujer casada, la esposa del embajador de Uruguay en España, con quien además tendría otro hijo bastardo, y con una guardabarrera, Adela Aymerich, a la que había conocido en un viaje del rey desde Valencia a Barcelona y con la que también tendría otro hijo bastardo. Pero muy joven, siendo joven, su madre, Isabel II, quiso que su hijo, pues conociera, claro, habiendo vivido de ella y conocido el tema sexual tan de cerca y tan continuado, pues quería que su hijo aprendiera. Y lo que hizo fue contratar a una madame de París, que era esta Madame Ratazzi, que era una aventurera, y esta le enseñó a Alfonso XII todas las ars amandi, las artes de amar. Luego tuvo otra amante, que fue Adelina Borghi, que la llamaron la Biondina. Adelina Borghi era una actriz de teatro que enfadaba mucho a la reina María Cristina, porque claro, iban al teatro a ver actuar a la Biondina, a Adelina Borghi, que estaba liada con Alfonso XII, y todo el público miraba al palco donde estaba Alfonso XII cuando salía la Biondina, y la aplaudían y tal, y esto le molestaba muchísimo a la reina María Cristina, hasta que habló con el jefe del gobierno, Cánovas del Castillo, y le dijo que buscara la excusa, la oportunidad para que la expulsaran de España y que se la sacaran de encima, ¿no? Y así lo hizo, lo pusieron a la frontera, le dieron, claro, mucho dinero y tal, porque podía vivir tranquilamente en París. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que el rey se iba de mucho de viaje a París. Fue esto muy difícil. Y esta fue la segunda amante de Alfonso XII. La más importante fue esta, Adelina Borghi. La otra no, la otra era una profesional. Aunque quizás su gran amor fue su primera esposa María de las Mercedes de Orleans. Se conocieron en París, donde residía la familia real exiliada desde la Revolución de 1868. Pero las malas relaciones de la reina Isabel II con el padre de Mercedes obligan en un principio a llevar el noviazgo en el más absoluto de los secretos, pese a que las dos madres de los novios eran hermanas. Las malas relaciones de Isabel II con el padre de la novia, el duque de Montpensier, venían porque este había confabulado contra la reina, llegando a financiar la revolución de 1868 y opositando para rey en las votaciones que eligieron a Amadeo I, rey de España. Dicho amor casi imposible cautiva al pueblo de Madrid y facilita que la reina dé los permisos oportunos para que el matrimonio pueda efectuarse, aunque en la realidad no aprobará nunca el enlace. El 23 de enero de 1878, Alfonso de Borbón y María de las Mercedes de Orleans contraen matrimonio en la Real Basílica de Atocha. Pero la felicidad duró poco tiempo. A los 6 meses de su boda, María de las Mercedes muere a causa del tifus. Su cuerpo es enterrado en una capilla del monasterio del Escorial y no en el Panteón Real, pues este derecho estaba reservado solamente a las reinas que hubiesen tenido descendencia. En el año 2000, sus restos fueron trasladados a la Catedral de la Almudena, de la que había sido principal impulsora, cumpliendo el deseo personal del propio Alfonso XII. Con respecto a María de las Mercedes de Orleans, hija de los duques de Montpensier, se ha levantado toda una leyenda, ¿no?, diciendo que fue el gran amor de Alfonso XII. Y eso no es cierto. Hay una película española que tuvo muchísimo éxito de taquilla, que fue ¿Dónde vas, Alfonso XII?, que narraba precisamente este idilio amoroso que culminó, como todo el mundo sabe, con la muerte prematura de la reina. Pues digo, no fue así. No fue así porque hay una carta. Los documentos en la historia de los Borbones y en general en la historia son fundamentales para saber lo que ocurrió en verdad. Y como digo, hay una carta escrita por el marqués de Molins al entonces presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, que se conserva en la Real Academia de la Historia. Y es una carta que está escrita en diciembre de 1877. Bien, en esa carta Isabel II hace la confidencia al marqués de Molins de que su hijo Alfonso está manteniendo relaciones con otras mujeres aún antes de desposarse con la reina María de las Mercedes y mientras dura el idilio de Alfonso XII con ella. En octubre de ese mismo año de 1877, tres meses antes de la fecha de esa carta, Alfonso XII va a ver a Elena Sanz, a la cantante de ópera, en el Teatro Real, que actúa aquel día junto con el tenor Julián Gayarre. Y él ya la conoce desde hace varios años, la conoce desde su adolescencia, cuando Alfonso XII, que no es entonces, claro, Alfonso XII, cuando Alfonso, príncipe de Asturias, tiene 15 años, Elena Sanz va a verle al Instituto Teresiano en Viena, donde él está. Y previamente ha actuado en el Palacio Basileschi. Elena Sanz, ante los ojos, ante la mirada perpleja de un adolescente, como es entonces Alfonso, que se queda deslumbrado por su belleza. Belleza que deslumbra también a Benito Pérez Galdós y a Emilio Castelar, que escriben pues unos retratos de ella muy bonitos en aquella época. Bien, como digo, Elena Sanz está en el corazón de Alfonso XII mucho antes de que lo esté María de las Mercedes, y de hecho Elena Sanz da dos hijos bastardos a Alfonso XII, que son Alfonso y Fernando, que nacen después de la muerte de María de las Mercedes. En honor a la verdad y para ser justos, diremos que Alfonso XII sí estuvo enamorado de María de las Mercedes, pero que no fue su único amor, ni mucho menos. Él se enamoró perdidamente de ella, fue a visitarla al Palacio de San Telmo en Sevilla, donde estaba con sus padres, los duques de Montpensier, e incluso tomó la decisión de casarse con ella, aun a costa de enfrentarse con su madre Isabel II, porque claro, el duque de Montpensier había sido uno de sus enemigos más acérrimos durante la revolución de 1868, que mandó a Isabel II al exilio. De manera que Alfonso XII pasó por encima de su madre para desposarse con la hija de su odiado duque de Montpensier, pero Alfonso XII siempre fue un mujeriego, como la mayoría de los borbones, y desde luego el gran amor de su vida fue Elena Sanz, con la cual, insisto, tuvo dos hijos, fruto de ese amor, y con la cual no se pudo desposar por razones obvias. Lo cierto es que el rey quedó francamente desolado por la muerte de su reciente esposa, retirándose al palacio de Riofrío. El amor de la pareja se reflejaría en numerosas tonadillas que corrieron de boca en boca y en la realización de dos películas de enorme éxito ya en el siglo XX. Más tarde el rey se volvería a casar por obligación con la princesa austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena, una mujer austera, una ferviente católica y de recias costumbres, todo lo contrario al extrovertido y liberal monarca. Alfonso XII es dentro de la segunda etapa de los Borbones, segunda etapa considerada a partir de la restauración posnapoleónica, el personaje podría decirse respetable, el personaje, porque no hay otro. Porque ni Fernando VII, ni Isabel II, ni Alfonso XIII se merecen el más mínimo respeto histórico por su actuación personal y pública. Alfonso XII es una oportunidad perdida de las varias oportunidades perdidas que ha tenido este país, y puede pensarse que si hubiera vivido más de los 27 años que vivió, España hubiera sido bastante diferente. Aparte de esa aureola romántica que siempre le ha rodeado por aquel matrimonio con la desdichada María de las Mercedes, etcétera, etcétera, que también pues únicamente contribuye a dar una imagen edulcorada que no tiene nada que ver con la realidad. Hubiera podido darle a la monarquía borbónica un giro que luego su mujer como regente anuló completamente. Pese a que Alfonso XII fue un monarca muy querido por el pueblo, no estuvo sin embargo a resguardo de las críticas de un sector por entonces emergente, el de los movimientos obreros. En la segunda mitad del siglo XIX, los movimientos obreros empezaron a cobrar relevancia en la vida política y social. Posicionados generalmente en territorios cercanos a los extremismos ideológicos, muchos de ellos hicieron de la acción violenta su forma de lucha. En la España de las desigualdades de finales de siglo, el movimiento caló rápidamente en la clase trabajadora. En un principio se combatía el abuso del empresario con la huelga revolucionaria y al gobierno con la acción política. Pero cuando estas acciones fallaban, los anarquistas no dudaban entonces en pasarse a la clandestinidad para desde allí iniciar la lucha armada. No es de extrañar, pues, que el movimiento anarquista pusiera en su punto de mira al entonces rey de España, Alfonso XII, quien sufrió dos importantes atentados en su vida. El primero de ellos ocurrió el 25 de octubre de 1878. Un tonelero, Juan Oliva, disparó tres veces contra el rey durante un desfile militar que el propio monarca encabezaba. El atentado ocurre a la altura del número 93 de la calle Mayor, curiosamente muy cerca de donde, años más tarde, sufrirá un grave atentado su hijo, Alfonso XIII. El rey, afortunadamente, salió ileso. El anarquista fue capturado y condenado a muerte. Fue ejecutado el 4 de enero de 1879. El siguiente atentado ocurrió apenas un año después, el 30 de diciembre de 1879. Alfonso XII y María Cristina regresaban de un paseo por el Retiro. El rey conducía el faetón y la reina María Cristina iba sentada a su lado. De repente, de entre la muchedumbre que esperaba la entrada a Palacio de los Reyes, se destacó el panadero Francisco Otero, quien realizó dos disparos contra los monarcas. Fue, en este caso, la rápida reacción de la reina, protegiendo la cabeza de su esposo, la que evitó un fatal desenlace. Rápidamente Otero fue detenido y el criminal confesó su delito. No se pudo comprobar, no obstante, su filiación a ninguna de las organizaciones extremistas que operaban por entonces, aunque él, es verdad, se confesó socialista. Condenado a muerte, el rey quiso indultarle, pero Cánovas del Castillo insistió en llevar a cabo la ejecución, que se produjo el 14 de abril de 1880, como forma de escarmiento ante posibles nuevos intentos. Admirable fue, eso sí, la serenidad que mostró el reo en el patíbulo, ya que se permitió dirigirse al verdugo con estas palabras: «Tenga buen pulso para no hacerme padecer». El intento de conmutación de la pena por parte del rey da buena muestra, es verdad, de la serenidad en los momentos complicados, como también de su benevolencia. Así lo demostraría en 1885 en Aranjuez, cuando estalló el brote de cólera. Enterado el monarca y desoyendo a médicos y consejeros, se acercó hasta la población para visitar a aquellos que estaban enfermos. Es verdad, este gesto sería muy apreciado por la población, que aumentó aún más, si cabe, el afecto que sentía hacia su joven rey. Pero es muy probable que esta visita acelerara también la enfermedad que desde joven padecía el monarca, ya que poco tiempo después de la visita, el 25 de noviembre de 1885, fallecía Alfonso XII en el Palacio del Pardo. Solo contaba 28 años de edad. Uno de los reinados más cortos de toda la historia de la monarquía española lo tenemos en Alfonso XII. ¿De qué fallece Alfonso XII? Pues fallece de una enfermedad que es muy frecuente en aquella época, que lo sigue siendo a día de hoy. La diferencia radica en que ahora tenemos fármacos para tratarla y en aquella época no, y que es la tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa, está producida por un bacilo, o sea, el bacilo de Koch, en honor a su descubridor, y en algún momento de su vida Alfonso XII debió de tener contacto con este bacilo y poco a poco fue desarrollando la enfermedad. ¿Cuáles fueron los síntomas o cómo podemos sospechar esta enfermedad? Pues básicamente porque el rey empezó a adelgazar, empezó a perder peso, empezó a perder apetito, tenía una tos permanente y además tenía accesos de lo que ahora llamamos hemoptisis, que no es otra cosa que esputos con sangre, que son los síntomas cardinales que utilizamos ahora mismo para llegar al diagnóstico de la tuberculosis. Como digo, en aquella época no había, por una parte no se podía dar un diagnóstico adecuado y por otra parte no había tratamiento. O sea que era una enfermedad, lejos de ser rara, habitual en la época que le tocó vivir a Alfonso XII. Alfonso XIII. Alfonso XII agonizaba en el Palacio de El Pardo cuando se enteró que su esposa estaba embarazada. De inmediato solicitó a la reina que, en caso de que el nuevo hijo fuera varón, bajo ningún concepto se le impusiera el nombre de Alfonso, y si en cambio el de Fernando. La superstición del rey hacia el nombre de su hijo provenía del hecho de que si el neonato llegase a reinar, lo haría bajo el nombre de Alfonso XIII, el número tradicional de la mala suerte en España. Consciente era el rey de la mala suerte que acompañaba a los Borbones en demasía como para tentarla. María Cristina sí se lo prometió a su marido, pero finalmente al heredero se le impuso el nombre de Alfonso XIII, increíblemente por decisión de los ministros que tomaron cartas en el asunto. María Cristina procedía de una Austria-Hungría cerrada, retrógrada, como era la de Francisco José, a pesar de sus fastos aparentes, y transmitió a su hijo, de acuerdo con los elementos más reaccionarios de la familia, véase la infanta Isabel, la chata, la célebre chata, icono del populismo madrileño. Era una mujer que gustaba mucho de tratar con el pueblo hasta un cierto punto y que tenía muy imbuido su sentido de pertenencia a la dinastía a la que pertenecía, y fue, está comprobado, uno de los elementos digamos más perversos en la educación del joven Alfonso XIII. A los defensores de María Cristina, viuda abnegada, madre ejemplar, podría olvidárseles, con toda seguridad se les olvida, la actuación que tuvo cuando murió su marido. Cuando Alfonso XII muere, las acciones de esta mujer que el gobierno le exige, pues es jurar que efectivamente está embarazada, con lo cual se le hace regente a la espera del nacimiento del hijo o hija que viniese, e inmediatamente pone en marcha la maquinaria de la venganza. Aquel modelo de madre, aquel modelo de católica ejemplar, se dedica a machacar por todos sus medios, que eran muchos, a todos los amigos que habían sido de su marido, empezando por el duque de Sexto, célebre personaje, al que ella culpaba de haber sido el que arrastraba a la mala vida a su marido, etcétera, etcétera. Pulverizó a todos los que habían andado alrededor de su marido y luego se lanzó a la presa más codiciada, que era Elena Sanz, cantante de ópera, que había tenido dos hijos con el rey, que había convivido con él, que le había dado una vida tranquila y agradable, y que se había convertido para ella en la verdadera bestia negra, era la gran enemiga, ¿no? Ella la persiguió, la hostilizó todo lo que pudo. Elena Sanz, que había dejado su carrera económicamente mucho más fructífera que la mantazgo con el rey, recurrió, y esto es muy curioso e interesante de ver, a los servicios legales de un abogado importante de la época, que era don Nicolás Salmerón, antiguo titular de la presidencia de la Primera República, que le defendió sus intereses enfrentado a los intereses de Palacio, ¿no? Se hincó incluso una causa, hubo juicio, un juicio que fue silenciado por la prensa de la época en los primeros años del siglo XX. El rey no fue citado, Alfonso XIII no fue citado a declarar por ser quien era. La reina madre María Cristina sí fue a declarar, y después de largos años de haber instigado, pagado, maquinado la persecución de Elena Sanz y de sus dos hijos, ante el tribunal dijo que nunca había tenido constancia de ninguna infidelidad de su marido, Alfonso XII. Importante, aparte de esto, que podría quedar ahí el asunto, importante saber que todos los dineros que entraron en las arcas reales procedentes de esquilmar por vías legales, pero con mucho artilugio, a los antiguos amigos de Alfonso XII, no quedaron en las arcas reales, sino que fueron a engrosar las cuentas privadas de doña Virtudes, que se benefició económicamente de su venganza, con lo cual hay que suponer que su satisfacción debió ser doble: machacó a sus enemigos y se quedó con su dinero. En fin, me parece que los personajes que por la historia son tratados de forma también desproporcionadamente positiva, pues merecen también una visión un poco más objetiva, digo yo. El rey Alfonso XIII nació el 17 de mayo de 1886 y él sí fue rey desde el mismo momento de su nacimiento, aunque su madre, María Cristina, ejerció la regencia hasta que alcanzó su mayoría de edad. Podemos decir que la infancia del heredero a la corona estuvo marcada por una preocupación exagerada acerca de su salud. Alfonso vivió obsesionado por la presencia de una supuesta maldición que pendía amenazante sobre él y sus descendientes, asociada además a un mes específico del año. Este es el mes de mayo. Y es que, de hecho, si analizamos su biografía, veremos la importancia que efectivamente tuvo el mes de mayo a lo largo de su vida. Nació en el mes de mayo de 1886. En el mes de mayo de 1905 se le diagnosticó por primera vez la tuberculosis. En mayo de 1906 se produjo su matrimonio y también su atentado. En 1907, y cómo no, en el mes de mayo, nacería su primogénito de nombre Alfonso, y que por padecer hemofilia tuvo que renunciar al trono. Y por fin, en mayo de 1910, nacería muerto su hijo Fernando. No es de soñar, pues, el pánico que sentía el rey ante el mes de mayo. Además, algunos doctores le habían diagnosticado el padecimiento de un trastorno depresivo, agravado por las preocupaciones inherentes al cargo. A punto estuvo el rey de perder la vida víctima de un atentado. El primero de ellos sucedió en París, la noche del 31 de mayo al 1 de junio, otra vez el mes fatídico del año 1905. El joven monarca regresaba junto al presidente francés Louvet de una representación en la ópera cuando, al paso de los carruajes, alguien lanzó una bomba que afortunadamente no produjo víctimas. Son gajes del oficio, llegaría a comentar el monarca. Un año después de este frustrado regicidio, el rey se casaba con Victoria Eugenia de Battenberg en los Jerónimos de Madrid el 31 de mayo de 1906. Una vez acabada la ceremonia, la larga comitiva inicia su viaje de retorno a Palacio. A las 2:20 de la tarde, la carroza que transportaba a los recién casados pasa por el número 88 de la calle Mayor, a escasos metros de su destino. Este es precisamente el edificio de la calle Mayor de Madrid, en aquel balcón, en la quinta planta desde el que el anarquista Mateo Morral lanzó el ramo de flores al paso de la comitiva en la boda de sus majestades los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. En un balcón de la finca y confundido entre la multitud que aclama a los soberanos, se encuentra Mateo Morral. Hijo de una acaudalada familia de Sabadell, había recibido su instrucción anarquista en Alemania, en uno de sus múltiples viajes por Europa. De regreso a España, empieza a trabajar con Francisco Ferrer y Guardia, conocido anarquista catalán y fundador de la Escuela Moderna. A primeros del mes de mayo de 1906, Morral viaja a Madrid con el fin de preparar un atentado contra el monarca. Elige el acontecimiento de la boda real prevista para el 31 de ese mismo mes. Es el mes maldito de Alfonso XIII. En Madrid reside en varias pensiones que paga religiosamente y finalmente se instala en una casa de huéspedes sita en el número 88 de la calle Mayor, y por dónde ha de pasar el cortejo nupcial. Allí prepara el artefacto que lanzará a los recién casados. Se trata de una clásica bomba de las llamadas Orsini, un tipo de bomba muy usada en los atentados anarquistas de finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando la comitiva alcanza el número 88 de la calle Mayor de Madrid, Morral introduce la bomba en un ramo de flores y desde el balcón de la pensión lo lanza hacia la calle. La dinamita y la nitrobenzina de que está compuesto causan verdaderos estragos. La escena es indescriptible. Gente huyendo despavorida, caballos desbocados, heridos, muertos. Mateo Morral aprovecha la confusión para huir entre la muchedumbre a refugiarse en la redacción del diario El Motín, que dirige otro simpatizante anarquista, José Naskens. Mientras tanto, los reyes, que han resultado ilesos, alcanzan la seguridad de Palacio. El monarca vuelve a repetir las palabras que pronunciara un año antes tras el atentado sufrido en París. Son gajes del oficio, dice. El atentado se salda con la cifra de 28 muertos y más de 100 heridos. Mateo Morral, ayudado por Naskens, se traslada a Torrejón de Ardoz, desde donde tiene previsto huir a Barcelona en tren. Pero el 2 de junio, mientras se encuentra en un ventorrillo donde había parado a comer, es reconocido. Un guardia forestal le pide que le acompañe al exterior. Morral, en principio, no opone resistencia. Pero apenas han abandonado el local cuando se vuelve hacia él y le mata de un tiro. Acto seguido, se coloca el revólver en el pecho y se suicida. El perfil de Mateo Morral, el frustrado asesino del rey aquel mes de mayo de 1906, no se correspondía en absoluto con el tan difundido del autor de crímenes tan espectaculares como se daban en la Europa del momento. No era en absoluto una persona procedente de un medio miserable, analfabeto, poco instruido, desesperado y demás, todo lo contrario. Perteneció a una familia catalana acomodada, tenía un nivel de estudios muy superior al de la media en aquel entonces, y otro elemento muy importante es que había estado temporadas largas en Europa, cosa muy poco habitual en la España del momento. Se relacionaba con, en Cataluña lo había hecho con Ferrer Guardia, personaje muy destacado en la tarea de reforma, de la necesaria reforma de la educación, relación que a Ferrer Guardia le costó la vida y con unas consecuencias que todos conocemos. En Madrid, Mateo Morral se relacionó con personajes muy destacados de la vida intelectual, personas como Pío Baroja, como Valle-Inclán, etc. Quiero decir que no era un asocial en absoluto. Lo que le llevó a atentar contra el rey, pues pudo haber sido una construcción que él se hizo y que pensó que con ello solucionaba unos graves problemas. Independientemente de los efectos humanos que tuvo el atentado, que por desgracia fueron totales para las víctimas que cayeron, el atentado del año 6 indudablemente hubiera dado un giro muy importante en la historia de España. No se puede hablar de lo que hubiera podido ser, porque eso siempre he considerado que la historia del sí es un absurdo, no es más que una creación literaria, que como creación literaria está bien, pero que no tiene que superar ese nivel. Indudablemente, el personaje de Alfonso XIII fue absolutamente negativo para la historia de España, en todos los sentidos y sin paliativo posible. Ha habido, después de su, desde el mismo momento de su exilio hasta ahora mismo, ha habido toda una serie de tratamientos en positivo de su actuación, que no han sido capaces de desmentir la idea, pues, en conjunto negativa del mismo. ¿Qué hubiera sido la España de año 6 sin Alfonso XIII? Indudablemente muy distinta. Mejor, peor, si hubiera podido evitar el gran drama de la guerra 30 años después, eso no se puede saber y es un absurdo hablar de ello. Lo que sí puede decirse es que si aquel magnicidio hubiera triunfado, en principio hubiera desaparecido de la cúpula del Estado un personaje que únicamente sirvió para perjudicar los intereses de sus súbditos. Eso es todo lo que se puede decir. Lo que hubiera podido venir después, lo que se hubiera podido producir, eso entre en un tratamiento que ya no se puede llamar historia. Mateo Morral pienso que es un personaje interesante y prueba de ello son los testimonios precisamente de estos que hablábamos, personajes de la valía intelectual de un Valle-Inclán o de un Baroja que le dedicaron sus tratamientos literarios, que lo valoraron en unos momentos en que hacer una valoración positiva de Mateo Morral aún no le podía llevar a la cárcel o a algo peor como era la España de aquella restauración, en fin, que tenía muy poco que ver con la democracia, ¿no? Creo que también Mateo Morral es personaje digno de una consideración pues más amplia de la que habitualmente se le ha concedido. Transcurrido más de un siglo desde aquel 31 de mayo de 1906, actualmente solo queda en Madrid este monumento que recuerda a las numerosas víctimas de aquel fatídico día. Pero la maldición no había abandonado a Alfonso XIII. En 1913, Madrid se vio sembrada de octavillas en las que podía leerse: el próximo día 13 de este año 13 morirá el rey 13. Y fue en ese día cuando otro anarquista, Sancho Alegre, le disparó a su paso por las calles de Madrid. Nos encontramos en 1898, cuando se produce la pérdida casi total de las posesiones españolas de ultramar. A consecuencia de la guerra con Estados Unidos, Cuba declara su independencia y Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam pasan a ser entonces dominio estadounidense. Alfonso XIII. España tan solo conserva colonias en el norte de África, dominios que, por cierto, no van a tardar en causar verdaderos dolores de cabeza al joven rey. La guerra de Marruecos provoca gastos a la economía del país y se producen revueltas sociales en las principales ciudades españolas. La más virulenta de todas ellas es la denominada Semana Trágica de Barcelona. El 19 de julio de 1909 se producen manifestaciones de protesta tras conocerse la derrota sufrida por las tropas españolas el día anterior en Marruecos. Al día siguiente, los enfrentamientos y disturbios se expanden por toda la ciudad. El 24, los líderes de la izquierda constituyen un comité de huelga. Los huelguistas se hacen con el control de ciudades del cinturón industrial y en Sabadell se llega incluso a proclamar la República. Por fin, el 2 de agosto la calma vuelve a reinar y la huelga finaliza. Después de 4 días, el balance de los disturbios es aterrador. 78 muertos, más de medio millar de heridos y 112 edificios incendiados. Una vez sofocada la revuelta, el gobierno de Antonio Maura inicia una dura represión. Miles de personas son detenidas y juzgadas. Las condenas, muy severas, establecen 5 penas de muerte, 59 cadenas perpetuas y 175 cabecillas de la revuelta son desterrados. Estos fusilamientos provocan una repulsa unánime hacia Antonio Maura dentro de España y en toda Europa. El rey, alarmado, procede a cesarle y a sustituirle por el liberal Segismundo Moret. Pero el conflicto en Marruecos no cesa. En 1920 el general Silvestre, íntimo amigo del monarca, es nombrado comandante general de Marruecos, con el fin de poder llegar a la bahía de Alhucemas. Centro de operaciones de las tribus insurgentes rifeñas, lanza una acometida para acabar de una vez por todas con la resistencia. Al principio, los avances de las tropas españolas son, podemos decir que espectaculares, pero este éxito es solamente una ilusión. Las tropas españolas están poco entrenadas, pésimamente armadas, mal pagadas y peor alimentadas. Y por si esto fuera poco, tienen auténtico pavor a los rifeños y se desmoralizan rápidamente. El general Silvestre había comprado su lealtad a varias tribus rifeñas, pero cometió un error al no desarmarlas, lo que provocó que las escaramuzas y las emboscadas siguieran produciéndose. Asimismo, el general diseminó a sus hombres por todo el territorio sin haber diseñado un plan de campaña previo. Así, el 21 de junio de 1921, las cávilas de la zona del Quer se alzaron en armas y masacraron a las tropas españolas de las posiciones de Anual, Ventied, Igueriben, Monte Arruid y Dardrius. Población civil sufre las iras de los sublevados, a excepción de Melilla y el Peñón de Alhucemas, donde no consiguen entrar los insurrectos. Las bajas españolas se cifran en 20.000 personas. La gran mayoría resultan muertos al intentar huir o al entregarse a los asaltantes rifeños, quienes no respetan sus vidas. El desastre de Anual provoca un auténtico terremoto político. El gobierno de Allende Salazar se ve obligado a dimitir y el rey encarga entonces a Antonio Maura la formación de un ejecutivo de concentración nacional en el que estuviesen representados todos los partidos políticos de la escena nacional. El gobierno estaba dividido entonces entre los partidarios de aumentar la presencia española en Marruecos y aquellos que abogaban por el abandono total de las posiciones. ¿Qué ocurre? En este contexto político, el ministro de la guerra, el vizconde de Eza, encarga al general de división, Juan Picasso González, la elaboración de un informe para esclarecer el desastre de Anual. El informe califica las actuaciones de los generales Berenguer y Navarro de negligentes y la del general Silvestre de temeraria, no dejando dudas sobre la implicación del rey. El rey Alfonso XIII fue sometido a una investigación a manos de un general que se llamaba Picasso, como el pintor, y que dio lugar a un expediente en el que se depuraban sus presuntas responsabilidades en el desastre de Anual, en el que hubo que lamentar nada más y nada menos que 14.000 bajas entre muertos y prisioneros. Claro, no hay nada como las hemerotecas para comprobar que el rey Alfonso XIII, en el verano de 1921, pronunció un significativo discurso en la Catedral de Burgos, en el que dijo que si España recuperase sus posesiones al otro lado del estrecho, sería una de las naciones más prósperas de Europa. Claro, esto está de alguna manera relacionado con el desastre de Anual, con esa pretendida animosidad del rey para que Fernández Silvestre, el general Fernández Silvestre, se lanzase a lo que resultó ser una hecatombe. Hay que recordar que Fernández Silvestre era el segundo de a bordo del general Dámaso Berenguer, que llegaría a ser presidente del gobierno en el año 30. Y, por tanto, él no tenía facultad para tomar la decisión que tomó. Esa decisión, en puridad, debería haber emanado del rey, si es que no lo hizo. Curiosamente, 12 días antes de que el Congreso fuese a discutir el informe Picasso, se declaró la dictadura de Primo de Rivera. 12 días antes. Yo recuerdo que Unamuno comparaba la crisis de 1868 para la dinastía borbónica con la crisis de Anual, con la crisis del expediente Picasso. Y hay un hecho insoslayable ahí, y es que un rey como Alfonso XIII cometió perjurio, porque él juró ante los santos evangelios hacer respetar la Constitución de 1876 y, sin embargo, hizo suya la dictadura de Primo de Rivera, que por otra parte fue una magnífica cortina de humo sobre el desastre de Anual. Y eso fue lo que al rey Alfonso XIII le hizo pasar a la historia como un rey perjuro, como lo había sido Fernando VII, que juró, como vimos anteriormente, fidelidad a la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 y luego pues acabó restableciendo la Inquisición. Lo cierto es que a todas estas desgracias políticas que sufre el monarca, pues se van añadiendo otras de carácter más personal. El primogénito de Alfonso XIII padecía hemofilia. Esta enfermedad la había heredado de su madre, la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg, quien a su vez la había recibido de su abuela, la reina Victoria de Inglaterra. A principios del siglo XX la hemofilia era, es cierto, una enfermedad muy grave, una enfermedad que se caracteriza por la presencia de fuertes hemorragias que son muy difíciles de controlar por un problema que se produce precisamente en el proceso de coagulación de la sangre, con el consiguiente riesgo de hemorragia ante, por ejemplo, pues la herida más pequeña. La hemofilia llega a la monarquía española a través de Victoria Eugenia, la esposa de Alfonso XIII. Victoria Eugenia, a su vez, era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, que parece ser que fue la que introdujo la hemofilia en todas las casas reales. Esta reina, la reina Victoria, se casa con Alberto y tienen 9 hijos. De esos 9 hijos sabemos que al menos 2 o 3 de las hijas eran portadoras, es decir, no sufrieron la enfermedad, pero sí la podían transmitir a la descendencia, y uno de sus hijos padeció la hemofilia y se muere. Las 3 hijas portadoras, cuando se casan, van transmitiendo los genes relacionados con la hemofilia, ¿de acuerdo? Una de ellas, por ejemplo, se desposa con Nicolás II, el zar ruso, y hace que Alexei tenga la hemofilia y fallezca por hemofilia. Pues una de estas nietas, como digo, concretamente la número 32, era Victoria Eugenia, que lleva los genes de la hemofilia. Se casa con Alfonso XIII y su primer hijo, el infante Alfonso, hereda la hemofilia, ¿de acuerdo? Es hemofílico, pues es una enfermedad que se caracteriza por sangrados, hemorragias, a los mínimos traumatismos, y es un niño que en palacio tiene que estar prácticamente entre almohadones. A la menor caída, al menor golpe que sufre, tiene traumatismos y tiene sangre en articulaciones, sangra por la nariz, con lo cual le tienen que estar protegiendo. La hemofilia incapacitaba al heredero para asistir a cualquier acto público o a desarrollar actividad alguna que pudiera presumir un peligro para él. El propio rey se encargó de que la enfermedad no se hiciera pública, dado que su segundo hijo Jaime era sordomudo de nacimiento. Pero como suele suceder en estos casos, dicha ocultación no hizo sino acrecentar los rumores sobre la salud de la familia real, y en especial sobre la del príncipe de Asturias. Los bulos corrieron entre el pueblo. Se llegó a decir que la familia real acudía al sacrificio diario de reses e incluso de niños para reponer la sangre perdida por el príncipe. No faltaba quien incluso achacaba la enfermedad de los príncipes a una secuela de los largos años de locura y excesos de la dinastía Borbón. También el infante Gonzalo, el más pequeño de los hijos varones del rey, nació hemofílico. Esa sería la causa de su muerte. Alfonso vivió recluido en el Palacio de la Quinta, alejado del bullicio de la corte y dedicado al cuidado de animales de granja y al diseño de pabellones y granjas. Tras la proclamación de la Segunda República en 1931 y la salida de la familia real de España, Alfonso se instaló en Francia. Durante su estancia en un sanatorio de Leysin, se enamoró de una ciudadana cubana, Edelmira San Pedro, que no pertenecía a familia real alguna. Para poder casarse con ella y a petición de su padre, Alfonso tuvo que renunciar a sus derechos sucesorios, utilizando desde entonces el título de Conde de Covadonga. Esta aparente historia de amor de novela se trunca tan solo 4 años después, cuando Alfonso y Edelmira se separan. El conde de Covadonga se enamora entonces perdidamente de la también cubana Marta Rocafort y Altuzarra. Se casan inmediatamente en una ceremonia civil para separarse al año siguiente. Desde entonces, el joven Alfonso buscó el consuelo de la vida nocturna. En 1938, y tras sufrir un leve accidente de automóvil en Miami, moría Alfonso como consecuencia de una hemorragia interna agravada por su hemofilia. La hemofilia tuvo una gravísima repercusión porque alteró el orden sucesorio de la Casa Real Española. Pero hay un tema muy importante sobre el que han pasado de puntillas no pocos hagiógrafos del rey Alfonso XIII. Y fue el hecho de la enorme imprudencia, en palabras de Pedro Sainz Rodríguez, que fue consejero de don Juan de Borbón, que cometió el rey Alfonso XIII casándose con Victoria Eugenia de Battenberg, aún a sabiendas de que padecía, o que era, mejor dicho, portadora del gen de la hemofilia. Hay testimonios de Claudio Sánchez Albornoz, por ejemplo, en su anecdotario político, o de Henri Balloton, el parlamentario suizo que fue biógrafo de Alfonso XIII, o sin ir más lejos, de Gerard Noël, biógrafo de Victor Eugenia de Battenberg, que coinciden en que Alfonso XIII sabía perfectamente el riesgo que corría casándose con Victor Eugenia de Battenberg y que se encaprichó de ella y lo hizo. Y claro, se tuvo que atener a las fatales consecuencias, porque su hijo mayor, el príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg, nació hemofílico. Y tuvo que renunciar por esa razón a sus derechos a la corona de España, en beneficio de su segundo hermano, el infante don Jaime, que era sordomudo, pero que no fue sordomudo a resultas de una operación cuando tenía 4 años en la mastoides, el hueso que hay detrás del oído, no, sino que el infante don Jaime nació sordo y como consecuencia de ello quedó mudo. Claro, Alfonso XIII mintió entonces, porque no quería que por nada del mundo la gente llana pudiese pensar que sobre la monarquía española se cernía la mala estrella. Su hijo primogénito era hemofílico, su hijo segundo era sordomudo, y su hijo pequeño, el infante Gonzalo, era hemofílico también. Él murió como consecuencia de un accidente de automóvil, un leve accidente de automóvil al que cualquiera pudiera haber sobrevivido sin ningún problema, pero que él, al ser hemofílico, acabó desangrado en la cama de un hospital. Esto sucedió en el año 1934 en Austria, cuando el infante don Gonzalo estaba de vacaciones con su padre. 4 años después fallecería su hermano mayor, el príncipe de Asturias, en Miami, en 1938, plena guerra civil española. Hay que destacar que la hemofilia también desató discusiones en el seno de la dinastía, concretamente entre el príncipe de Asturias y su padre, el rey Alfonso XIII, porque llegó un momento en el que el príncipe de Asturias y también el infante don Jaime, sordomudo, se desdijeron de su renuncia a los derechos al trono de España, porque claro, don Jaime, por ejemplo, renunció al trono de España en la habitación de un hotel en Fontainebleau en el año 1933, sin notario presente que diese fe del acto. Es decir, ¿cómo se podía renunciar al trono de España, algo tan importante, sin que hubiese ni siquiera un notario presente? Mediante una carta que le fue redactada y tan solo a firmar al infante don Jaime. La hemofilia trajo muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza, una especie de maldición a esa rama trágica del rey Alfonso XIII. De hecho, Alfonso XII, el padre de Alfonso XIII, en el lecho de muerte, imploró a su esposa, la reina María Cristina, que no llamasen Alfonso a su hijo póstumo, sino que le llamasen Fernando, precisamente para evitar que reinase con el numeral 13. El número maldito de los Borbones. Los Borbones son muy supersticiosos. De hecho, en los carnés de identidad de la familia real no existe el número 13. Hay un salto del 12 al 14. Bien, estas fueron las repercusiones muy, muy dolorosas, ¿no?, sobre la familia de Alfonso XIII, a causa de esa, como decía Pedro Sáenz Rodríguez, imprudencia tremenda del rey casándose con una persona de estirpe regia, pero que era portadora de un gen maldito, ¿no? El rey culpó a su esposa Victoria Eugenia de la presencia de la hemofilia en la familia, comenzando desde ese momento una turbulenta vida amorosa extraconyugal. El mismo año de su matrimonio, Alfonso XIII comienza una relación sentimental con Mélanie de Limoges, una de las mujeres más bellas de la Europa de aquel momento, casada con el millonario Philippe Villemorin. Fruto de esta relación nace el primer hijo bastardo del rey, Roger, quien guardaba un notable parecido físico con su padre. La siguiente amante en la lista fue la propia institutriz de los infantes, la escocesa Beatriz Nunn. Ella también se quedó embarazada del rey, pero fue expulsada de la corte con el fin de evitar un escándalo. Se trasladó a París, donde tuvo, en 1916, a una hija que, al igual que su anterior hijo, era la viva imagen del rey. A la niña se le puso el nombre de Juana Alfonsa Milán, siendo este apellido el título que conservaba el rey de entre los históricos de la corona española. De este modo, ¿qué ocurría? El monarca reconocía, de hecho, a la niña sin que sufriese el oprobio de llevar el apellido Borbón. Es con Juana Alfonsa con quien se paseaba el rey en su exilio en Ginebra, alimentando los rumores sobre una supuesta nueva amante del rey. Alfonso XIII se ocupó de Juana Alfonsa hasta que ésta se casó, trasladándose a Madrid, donde residiría hasta su muerte en el año 2005. Pero quizás el verdadero amor del rey, con la excepción hecha de su esposa, con quien se casó verdaderamente enamorado, fue la actriz Carmen Ruiz Moragas. Se habían conocido tras un estreno teatral en 1916 y el rey enseguida quedó prendado de su belleza. Con el fin de paliar en la medida de lo posible el rumor que empezaba a correr como la pólvora por los mentideros de la villa, a Carmen se le preparó un matrimonio de conveniencia con el popular torero mexicano Rodolfo Gaona, el Califa de León. Pero el divorcio llegó en apenas 6 meses. Carmen se instaló en un chalet a las afueras de Madrid, propiedad de unos amigos del rey, donde éste acudía a visitarla lejos de miradas indiscretas. Carmen se quedó embarazada y dio a luz en Florencia, donde había acudido en busca de intimidad y discreción. El rey estuvo presente en el parto, amparando su ausencia en uno de sus múltiples viajes privados que realizaba por Europa y de los que no tenía que dar ninguna explicación. Al recién nacido, una niña, se le puso el nombre de María Teresa, como una de las hermanas del rey. Pese a la discreción aparente, estos acontecimientos eran de dominio público, provocando el sufrimiento silencioso en palacio de la reina Victoria Eugenia y la reina madre María Cristina. En abril de 1929 nacería el segundo hijo fruto de esta relación. Se le llamó Leandro Alfonso y, como el resto de los hijos bastardos del rey, era un clon de su padre. El nacimiento de estos hijos sanos provocó el pánico en la reina, pues pensaba que podían ser esgrimidos como causa para una posible nulidad de su matrimonio con el rey de España. La llegada de la República obligó a la familia real a trasladarse al exilio, pero no así a la otra familia real, que permaneció en Madrid. Carmen Ruiz Moragas falleció de cáncer en 1938 y de la educación y necesidades de sus hijos se encargó un tutor que administraba una sustanciosa cantidad depositada por el rey en un banco suizo. María Teresa, su hija, moriría en Florencia en 1965. Finalmente, tras los múltiples esfuerzos y pleitos en el año 2003 y mediante sentencia judicial, por fin se le reconocería a don Leandro Ruiz Moragas el derecho a utilizar el apellido Borbón, quedando inscrito como hijo de su majestad Alfonso XIII, con todos los derechos que le fuesen favorables, ostentando desde ese momento el título de Infante de España y recibiendo el tratamiento de Alteza Real, aunque estas últimas pretensiones nunca han tenido reconocimiento oficial por parte de la Casa Real, representada por el actual rey de España, don Juan Carlos I. Leandro de Borbón es persona interesante en una consideración de la de la familia Borbón. En estos momentos es la persona mayor en edad de la familia, podría decirse el decano de los Borbones españoles, pero la relevancia de personaje va más allá. Tiene un carácter legal. Leandro de Borbón ha sido el primer hijo bastardo en la historia. Al decir en la historia hablamos de la historia de Europa, que ha conseguido por vía legal, por vía de un tribunal ordinario de justicia, conseguir un reconocimiento de filiación. Hasta este momento los bastardos pues habían sido supuestos, se habían sido admitidos, aceptados, rechazados, más o menos. Había habido bastardos que habían vivido muy mal, ignorados, había bastardos que habían vivido muy bien. En la historia de España tenemos casos muy célebres, el más arquetípico, y brillante es el de Don Juan de Austria, el modelo de bastardo, Pero en ningún caso había habido un reconocimiento legal de tal condición de hijo. En el caso de Leandro de Borbón, que pasó pues 70 años largos de su vida viviendo una situación personal muy especial, conocida su realidad por unos, ignorada por otros, despreciado por unos por su propio origen, valorado por otros debido a su propio origen, aunque fuese, digamos, paralelo, tuvo un reconocimiento legal que pienso yo que es interesante, ha sentado jurisprudencia, pero como toda jurisprudencia también tiene un valor si es instrumental. La jurisprudencia de un en estos tiempos que vivimos con el panorama del reducido número de monarquías que hay en Europa, pues la jurisprudencia de un que puede sentar un caso como este para uso de posibles bastardos en el futuro en otros países de Europa, jurisprudencia que es española y en ese caso no valdría, pero vamos, poniéndonos en ese caso tampoco tendría ningún sentido práctico. Pero pienso que sí es interesante y es además un síntoma pues de los cambios de los tiempos que vivimos, ¿no? Y del cuestionamiento de muchos principios intocables, etcétera, ¿no? A los reyes tradicionalmente se les admitía cualquier tipo de escapada, vida secreta, etcétera, sabida, conocida, supuesta, tapada, todo esto. El reconocimiento por un juzgado de un tribunal ordinario que supuestamente iguala a todos los ciudadanos ante la ley acerca mucho a las personas reales a lo que es el mundo. Indudablemente, en sentido negativo, pues les resta mucho del aura esa de la sacralidad de la que todavía en algunos casos siguen viviendo. La llegada de la Segunda República el 14 de abril de 1931 obligó a Alfonso XIII y a su familia a salir de España rumbo al exilio, poniendo fin de esta manera a 230 años de monarquía borbónica. La Guerra Civil, desatada en España durante los años 1936 a 1939 y el triunfo de las posiciones nacionalistas y derechistas, podía predecir el retorno de la monarquía encarnada en la figura del hijo y heredero de Alfonso XIII, Don Juan de Borbón, conde de Barcelona. Pero lo cierto es que el general Franco no estaba dispuesto a ceder el poder tan fácilmente. Negó sistemáticamente las pretensiones de Don Juan de recuperar el trono, desoyendo incluso las peticiones de sus propios consejeros monárquicos, que ellos sí abogaban por un retorno de la monarquía a España. Franco finalmente nombraría heredero del gobierno de España al hijo mayor de Don Juan, el príncipe Juan Carlos de Borbón. Don Juan Carlos había nacido en Roma, una ciudad en la que residía la familia real desde su salida precisamente de España en 1931. Posteriormente, y tras la muerte del rey Alfonso XIII, don Juan y su familia se trasladan a Portugal y residen en Estoril. Es allí, en su residencia de Villa Giralda, donde años más tarde ocurrirá uno de los episodios que podemos calificar de más oscuros en la vida del joven príncipe. La mañana del Jueves Santo, 29 de marzo de 1956, en Villa Giralda, la residencia oficial de don Juan de Borbón y su familia, nada hacía presagiar la tragedia que se cernía sobre los dos hijos varones del matrimonio. En ese momento se encontraban jugando el mayor, Juan Carlos, de 18 años, y el pequeño Alfonso, de 15, nombre ya maldito en la dinastía. Lo hacían con una pistola, regalo del general Franco a su padre. Quiso el destino que una bala se quedase en la recámara, de tal manera que cuando Juanito, como así se conocía familiarmente al hijo mayor de don Juan, manipulaba el arma, esta se disparó, con tan mala fortuna que alcanzó de lleno a su hermano en la frente. Don Juan, al escuchar el disparo y los consiguientes gritos de Juanito, acude rápidamente en su auxilio, pero la gravedad de las heridas era tanta que no pudo sino ver morir a su hijo pequeño Alfonso en sus brazos. Sobre quién manejaba el arma en el momento del disparo, lo cierto es que hay múltiples versiones. Desde quien postula, por ejemplo, que era el propio Alfonso quien se encontraba manipulando la pistola, hasta quien testifica que don Juan Carlos no se encontraba en compañía de su hermano en ese preciso y fatídico momento. Este afán por preservar la integridad del príncipe Juan Carlos no hizo sino aumentar los rumores y las sospechas sobre un hecho que debemos considerar como un simple y desgraciado accidente. En marzo de 1956... tuvo lugar un hecho dolorosísimo en la historia más reciente de la familia real española, que fue la imprevista, la trágica muerte del infante don Alfonso, el hermano menor del actual rey de España, Juan Carlos I. En aquel momento, hablamos, insisto, del año 1956, el rey Juan Carlos tenía 18 años y disfrutaba de un permiso militar en la Academia General de Zaragoza. Su hermano Alfonso estaba a punto de cumplir los 15 años y estaba jugando en una habitación de Villa Giralda, en Estoril, cuando de repente se escuchó una detonación. Don Juan, que estaba abajo en su despacho trabajando, y doña María subieron como una exhalación la escalinata hasta la primera planta donde jugaban sus hijos y descubrieron lo que nunca pensaron que sus ojos serían capaces de ver. Y fue al pequeño Alfonso, con un tiro en la frente, desangrándose a borbotones. Don Juan intentó detener la hemorragia taponando con sus gruesos dedos la herida de entrada de bala y salida, pero el chaval se apagó irremediablemente como una vela en sus brazos. Lo que fue una mala jugada del destino, lo que fue un trágico accidente, acabó levantando suspicacias cuando la Secretaría de los Condes de Barcelona emitió un comunicado en su día diciendo que la pistola la manejaba Alfonso en lugar de Juan Carlos. Eso fue un craso error, faltar a la verdad, porque, insisto, lo que fue un trágico accidente acabó levantando como una aureola de sospecha sobre los hechos. A mi juicio, hubo una actuación muy desafortunada del infante don Jaime, del infante sordomudo, que llegó a reclamar una investigación judicial sobre lo acaecido ahí en Estoril. Una investigación que fue fruto, a mi entender, más de sus intereses dinásticos, que estaban en liza todavía, porque él se había desdicho de su denuncia, de su renuncia al trono de España, efectuada en el año 33, es decir, 23 años antes, en Fontainebleau. Digo que obedecía más a esas luchas que él estaba intentando, luchas dinásticas, reivindicar de nuevo sus derechos al trono, en detrimento de su hermano Don Juan, que de la realidad de los hechos. No cabe en cabeza humana pensar que aquello hubiese sido un hecho cometido a propósito. Fue un suceso, como digo, muy desafortunado, que congregó a todos los partidarios de Don Juan ahí en Estoril, en un cementerio de Cascais, donde fueron muchos monárquicos medulares, como Gonzalo Fernández de la Mora, ministro franquista, como Torcuato Luca de Tena, como Jaime Miralles, en fin, un montón de fieles al consejo de Don Juan, ¿no? Y fue un hecho desafortunado que no tuvo ninguna implicación en el orden sucesorio, puesto que Juan Carlos era el primogénito. De manera que todas las especulaciones sobre si, en fin, ahí pudo haber algo más, yo creo que están fuera de lugar. Los restos del pequeño Alfonso fueron inhumados en el pequeño cementerio de Guía, en la cercana localidad de Cascais, donde reposaron hasta su traslado definitivo al monasterio del Escorial en 1992, pese a los deseos de su madre, doña María de las Mercedes, quien deseaba que su hijo se hubiese quedado definitivamente en Portugal. La monarquía regresó a España en 1975, con la coronación de don Juan Carlos I de Borbón. El fin a 40 años de dictadura por la monarquía no fue un cambio querido por todos. Los sectores más conservadores no consideraban legítimo a don Juan Carlos y seguían añorando las posiciones políticas del régimen, de las que afortunadamente el joven rey estaba muy alejado. Los partidarios de la República, por definición, no aceptaban a rey alguno y consideraban a don Juan Carlos heredero de la política de Franco, esencialmente porque había sido designado directamente por el caudillo y porque había jurado lealtad a los principios del movimiento. Su reinado, con la excepción hecha de los sucesos acaecidos el 23 de febrero de 1981 y cuyo desarrollo merece un capítulo aparte, no deja de ser, podemos decir, un remanso de paz dentro de la convulsa historia de la dinastía borbónica. Puestos a hacer un balance de la dinastía de los Borbones, yo no empezaría por Felipe V, que fue el primero, sino por Carlos III. Su hijo, hijo de él, de Felipe V y de Isabel Farnesio, que a mi juicio fue uno de los dos mejores reyes que han existido en la historia de la dinastía de los Borbones. ¿Por qué? Fundamentalmente porque Carlos III, respetando ese despotismo ilustrado y sin alterar el orden político, social, económico, encaminó a España hacia el concepto de una nación, dotándola del himno y de la bandera, por ejemplo, y convirtiendo a Madrid en la gran capital del reino, con unas obras de modernización que le hicieron pasar a la historia como quizás el mejor alcalde que ha tenido Madrid jamás. Carlos III supo rodearse, además de buenos colaboradores de Floridablanca, de Aranda, de Campomanes, de Esquilache incluso, para acometer una serie de reformas que hicieron mucho bien a España. Dicho esto, habría que dar un salto cuantitativo en el tiempo para encontrar al otro gran rey Borbón, que es Juan Carlos, actual rey de España. Es decir, su papel como garante del espíritu de la transición, que logró cerrar esas heridas, ¿no?, tan sangrantes de la Guerra Civil Española, y darnos a todos una Constitución de la Concordia de 1978, yo creo que es innegable, y solo por eso ya tendrá un buen sitio en la historia más reciente de España. El resto de los reyes o reinas borbonas pues deja bastante que desear. Tuvimos ocasión de verlo con Felipe V, un loco melancólico, con Luis I, que murió prematuramente, tuvo un reinado de 7 meses y medio, es decir, es muy difícil hacer balance de un rey así, de Fernando VII, que era un obseso sexual, de Carlos IV, pues que fue un rey absolutamente desentendido de los asuntos de Estado, un calzonazos, una persona sin personalidad, valga la redundancia, que cayó en manos de su mujer, la reina María Luisa de Parma, mujer de Armas Tomar y del amante de esta, el príncipe de la paz. Alfonso, Isabel II, bueno, pues fue una reina, la de los tristes destinos. Tuvo que vivir abnegadamente, o no abnegadamente precisamente, sino porque la obligaron a casarse con su primo hermano, ¿no?, que era homosexual, y bueno, pues se desentendió también un poco de la marcha del reino. Alfonso XIII quiso evitar una guerra civil, un derramamiento de sangre, el 14 de abril del 31, y por eso, al menos eso dijo él, decidió quitarse de en medio y huir de España, pero lo cierto es que le echaron con cajas destempladas y le declararon persona non grata, ¿no? Alfonso XIII fue un rey, a mi juicio, que tuvo muchos y muy graves errores, entre ellos ser un rey perjuro, que prometió fidelidad a la Constitución de 1876 y acabó apoyando la dictadura de Primo de Rivera. Y bueno, y luego tenemos algunos reyes que no pudieron serlo, porque curiosamente quienes no lo eran decidieron que no lo iban a ser, como fue Francisco Franco, con su ley sucesoria de 1947 en la mano, efectuó ese salto dinástico en detrimento de don Juan y en favor de su hijo don Juan Carlos. Terminamos así este recorrido por la historia menos conocida de la dinastía que reina en España desde el año 1700. Como toda historia, es verdad, está llena de luces, pero también de sombras, que en muchos casos tuvieron repercusión en la forma de gobernar y de regir una nación, influyendo poderosamente en las decisiones que se tomaban para con un pueblo que, en principio, ignoraba que en la mayoría de los casos sus gobernantes eran personas normales, muy lejanas de la imagen de divinidad que ha acompañado a los reyes a lo largo de la historia.